Imaginario. Un espacio dedicado al software libre y a todo aquello que tenga que ver con tu computadora. En vivo desde México, para toda la red. Tuxtlano.com, soportando al software libre. Código binario. Bueno, pues, bueno. Bueno, pues ahora sí ya estamos de vuelta en el netcast de Tuxtlano.com, iniciando este programa. Déjame le bajo el volumen aquí al señor porque está metiendo ruido con el micrófono. Ya vamos a iniciar el programa de Código Binario en el netcast de Tuxtlano.com y pues ya tenemos todo el equipo de trabajo excepto el Alfredo, que ya saben que siempre llega un poquito más tarde. Yo creo que ahora sí le va a tocar la pizza y pues saludamos a toda la gente que está aquí. Ya Orlando acaparó el micrófono. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, pues hoy de favorzote vamos a hablar un poquito más temprano. ¡Ah! Eso que escucharon fue un pequeño tropezón. Bueno, perdón. Sí, señores, hay que ir a hacer la meme hoy temprano porque ya andamos un poquito cansados. Te hace falta dormir un ratito. Sí, especialmente como a 60 fue en esta ocasión. Yo creo que sí. ¿60? ¿Eh? ¿60? 60 más o menos, sí. No, pues estás cabrón. Sí, no, la verdad que ya necesito unas vitaminas. Me salieron ampollas en las manos con las pinzas de red porque, señores, estoy ponchando unos cablecitos. Pues hoy vamos a hablar un poquito. ¿De esa puncharera? ¿Qué pensabas? Pues, señores, hoy les vamos a hablar un poquito de ruteadores. Aquí el buen Temo va a echar la mano, vamos a platicar un poquito de qué pueden hacer, de qué dispositivos tienen, de sus componentes principalmente de un ruteador, ¿no? Y bueno, pues para empezar, vamos a empezar con Cisco, ¿no? Que son los grandes en ruteadores. Perdón, señores. El señor Orlando llegó, acaparó el micrófono y dijo, yo ya empiezo mi tema porque me quiero dormir temprano. Pues no, señor, hasta las 11:30 que acabamos el netcast. Somera, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, señores, bueno, pues, caray. Después de un coyotito que me aventé ahorita en Gun Addiction, ya ando cansadón, ya. ¿Tú también estuviste ponchando mucho con el Orlando? No, de hecho, fíjate que ponché como 15, de los cuales 12 salieron mal. Entonces, pues, es así. Con melena, los de la matita, ¿verdad? No, fíjate que cosillas que hago en la casa, ¿no? Y medio, me hago ahí pendejón un rato. Manualidades, ese tipo de cosas. Y y ver la tele, pues cosas así, ya me siento cansado, ¿no? Ahora sí, me han desmañanado ya 2 días seguidos y ya estoy sintiendo. Pero pues aquí estamos, al pie del cañón. Pues a todo dar, Somera. Saray, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Pues aquí ya listísimos para hablar de un nuevo virus que está otra vez molestando. Parece que este está molestando un poco más, ¿verdad? Sí, está... Y está un poquito más padre que los demás, ¿eh? Como que es un poquito más interesante. Ahora, pues a ver, al rato comentamos acerca de ese virus. Víctor, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo creo que ahora va a ser el programa de los ruteadores, ¿no? Como que no encontramos muchos temas. Y va a ser el programa de los ruteadores. Porque ahora les voy a hablar acerca de una distribución orientada a un firewall, ¿no? Que obviamente hace las funciones de ruteador, de firewall, de proxy. Y bueno, pues al rato hablamos, ¿no? Sobre eso. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama esta distro? Se llama Smoothwall. Smoothwall. Smoothwall. Órale, pues está bastante chido. O sea, que estamos ya con Irán. Irán, Iván. Iván, perdón, no se pongan nervioso. Iván, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Ya estamos otra vez también listos. Y en la sesión de la TPW vamos a hablar de una página bastante rara. Sobre todo porque pues vas a tener tu computadora en internet. ¿Ah, sí? Sí. Órale, qué padre. Pues ahí platicamos acerca. Digamos que una computadora virtual. Ahí platicamos también acerca del huevos. No es albur, es webOS. ¡Huevos! Bueno, huevos para los cuates. ¿Verdad? Okay, sí, huevos para los cuates. Bueno, también platicamos acerca de ese proyecto que también parece estar muy interesante. Perfecto. Pues aquí nos falta el Mike. Mike, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí bien, yo voy a hablar de de configuración de Qmail. Qué valiente. Ya es todo. Pues el Mike acá tratando de agarrar callo para los programas de podcastdetuxeno.com. Nos ahora sí a Karam, que es el conductor y que ya ve con ojos asesinos casi. Bueno, pues ya te cedemos el micrófono. Pues en esa ocasión me levantaron una multa y la licencia está así como que retenida, así que hoy no voy a conducir yo. Pero bueno, yo soy Antonio Karam, vamos a estar hablando por acá de seguridad de caps, ¿no? No sé si te la vayas a aventar, bastante interesante. Pero pues como el señor Orlando anda todo demacrado después de andar porchando todos los cables de la lámpara, no, por acá estuvieron ayudando todos. Pues aviéntese, mi Orlando, ruteadores. Va, mi buen Karam, vamos a empezar con eso. Bueno. va, por aquí es que con ganas, hasta vamos a despertar. Ya estaba acomodando para dormir un ratito. Y mira que se duerme bien rico aquí, ¿no? No, la alfombra de aquí de Cia Solution está excelente, ¿eh? Otro peso. Suavecita. Bien rico, ¿no? Hasta ronqué ahorita. Sí, te escuchamos, ¿sí? De hecho, sí. Por ahí sí viene, escuchó un ronquido, era el tema, por los que no estaban hace un rato. Bueno, señores, pues los ruteadores en sí son dispositivos de capa 3. No, señores, ya no me acuerdo de qué capa son. Trabajan dos capas, ¿no? Sí. O sea, digo, como dispositivo es capa 3. Ajá. Es la física. Y a nivel lógico, capa... No sé. Bueno, señores, los dispositivos ruteadores trabajan en dos capas. En la capa 3 tienen su función específica y en otra capa otra función específica. Bien. Está excelente. No, ya habéis platicado en una sección del modelo OSI, ¿no? Y cada una de las capas va a trabajar en diferentes partes de la red. La capa física, bueno, pues esto como hardware, ¿no? Todo lo que es hardware, todo lo que podemos tocar. Es la capa 1. Y la capa lógica es la forma en la que transmite los datos, es que no me equivoco, ¿no? La capa 3, son esas dos entonces. Ah, está ya. Son esas dos. Ya. A recordar el modelo OSI. Trabaja en la capa 3, físico, lógico, y en la capa 1 de físico. Bueno, como ya se había mencionado a lo mejor en otras ocasiones, son dispositivos capaces de segmentar redes, de rutear, esa es una opción que se llama RIP, un protocolo de ruteo que se utiliza principalmente en Cisco. Y bueno, ahorita no sé si Temo tenga algún comentario acerca de qué otras cosas puede hacer los ruteadores Cisco. Segmentar las redes o en su defecto unir dos redes, ¿no? Ajenas. Ah, exactamente. Unir dos redes ya se hace. Bueno, utiliza diferentes protocolos, no solo TCP/IP, utiliza Frame Relay. Así es. Utiliza Green. E1s. Une E1s a través de. Bueno, señal digital. DC0s también. Con DC0s. Bueno, incluso te permite conectarle modems en cables pulpo. Y hacerte un nodo, ¿no? Que te valide usuarios y los conecte y los saque a internet a través de su interfaz serial, ¿no? Así es. Por ejemplo, acá en Tribu, cuando estamos ahí en Pino Suárez, teníamos un rutadorcito por ahí, un pequeño Cisco de la serie 2500. Señores, si alguien está interesado, lo estamos vendiendo. Barabara. Y efectivamente, no había un pupo para... ¿Cuántos modems? Para 36 modems. Nada más había dinero para uno. ¿Quién sabe por qué? Entonces ahí estaba, ¿no? Además, fíjense que, bueno, con la belleza de Linux, por ahí se autoidentificaba con un programa que se llamaba Jaka, ¿no? Takax. Entonces, Jaka es el de TV. ¿Cuál te da sueño aquí? Te digo, ¿no? Takax. Entonces, bueno, pues por ahí hacía mancuerna con el ruteador, ¿no? Con el Cisco. Sí, bueno, cuando tú inicias una conexión vía dial-up con el ruteador, es quien te contesta principalmente, ¿no? Y a través de su línea síncrona que tiene, que es el cable pulpo que mencionamos, es así, traen los ruteadores un puerto asíncrono, que es donde se conecta el cable pulpo. El cable pulpo, para que se den más o menos una idea, es como una interfase de un puerto paralelo de una impresora, ¿no? Tú conectas ahí tu cable y de ahí te da salida para varios cables, que son los que van a dar al puerto del módem, ¿no? Que son módems externos, regularmente. Así es, son módems externos. Sí, siempre se conecta a su puerto, que es el serie que trae el módem por default, y se conecta a una de las puntas del pulpo, ¿no? Ya sea un módem US Robotics o un Motorola, para que se interese. Acaba uno chafón, ¿eh? ¿Eh? Acaba, había uno chafón. ¿Uno chafón? Sin marca. Marca, patito. Pero jalaba muy perrón, ¿eh? Ah, bueno, ya es algo, ¿no? De hecho, también si tú tienes un ruteador en tu empresa, lo puedes usar para entrar como administración remota, ¿no? No necesariamente para que te reparte internet, sino para entrar a tu red a través de un dial-up y entrar a tus servidores de Linux por Telnet o por Secure Shell, ¿no? Claro, así es. O directamente tu ruteador para administrar lo que te haga falta si no estás en tus instalaciones. Así es. Bueno, es una de sus bondades. Traen regularmente una interfaz que se llama puerto serial para WAN, lo que es red de área extendida. Esto es salida a internet, ¿no? Que te puede conectar from relay, te puede conectar DS0, que te entrega tu proveedor de servicios, ¿no? Por lo regular Telmex. Exactamente. Y ahora que empieza a entrar la competencia Axtel, ¿no? Y de hecho por ahí hay quienes dicen que entregan de este tipo de servicio en inalámbrico. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cuesta una de estas bellezas? A ver si ya se había preguntado en otras ocasiones. Pregunta contestada. Pero ahorita es específicamente roteadores, entonces, ¿cuánto cuesta un roteador Cisco? Específicamente, un Cisco te lo encuentras de 12 mil pesos aproximadamente. ¿Qué modelo? Uno sencillo. ¿Mandé? ¿Qué ¿qué modelo? Bueno, yo solo conozco el modelo 1500, el 2500 que mencionan ellos, y el 1700, vistos así realmente. El 1500 creo que es de los más baratos. Así van las series, entre más grandes son entre los números, más avanzado es el. Ahora, hace 8 días Orlando hizo una cátedra de voz sobre datos. ¿Cuál es qué papel juega un ruteador en esa tecnología? Ah, pues regularmente el ruteador lo que hace es la conversión de recibir la señal analógica, es lo que les mencionaba, ¿no? Hay un paso en el que se hace un muestreo de voz analógica, se hace la conversión a paquetes, lo hace digital, datos, unos y ceros, lo envía a través de un medio, llámese from relay, llámese DC0 o E1, lo que sea, ¿no? Lo envía a través por el medio, llega al otro ruteador y es quien hace el otro muestreo. Recibe los datos en binario, unos y ceros, hace un comparativo con el otro ruteador, pregunta si los paquetes llegaron completos. Si todo fue completo, pues ya pasa el paquete y se transforma nuevamente a voz, ¿no? A lo que es señal analógica, para que llegue hasta el oído del escucha. O de lo contrario, si el paquete no pasó correctamente, el ruteador lo desecha y lo vuelve a pedir. Así hasta que el paquete pase efectivamente bien, por lo que como mínimo para pasar voz se necesitan 11K entre el enlace, ¿no? De jodido. Mínimo. Y 11K hasta con un dial-up los levantas. Pero solo para un canal de voz, para cuando necesitas canal de voz y aparte datos y video y demás. Bueno, todo eso lo puedes pasar por los ruteadores, ellos lo único que hacen es ser puntos de unión, ¿no? Pero esos son ruteadores, rutean entre redes distintas, aunque sean de rangos diferentes de IPs, de redes distintas de clase A, clase B, clase C, etcétera. De hecho, eso hay que saberlo manejar más o menos bien cuando tú te metes con protocolos de ruteo con redes. Debes saber qué tipo de red estás usando. Por hacer mención nada más de las clases de redes que hay declaradas por la NIC, está la clase A, la clase B y la clase C. Una clase C es aquella red que han visto, por ejemplo, que dice 192.168.0.1. Y la máscara de red es la que define qué tipo de redes. Regularmente si ven triple 255, que es 255.255.255.0, el último 255, en lugar de ser un 255, declara que esa red es de un rango de 256 direcciones IP, contando desde el cero. ¿Sí? Esa es una red de clase C. Si ven solamente el doble 255, o sea, 255.255.0.0, esa es una clase B. Obviamente ya se habrán imaginado cuál es la clase A, ¿no? Solo tiene un triple 255 y tres ceros. Por ahí nos estuvimos informando acerca de la clase D, que es precisamente para utilizar el multicasting. Y de las cosas que nos habían comentado es que todos los ruteadores Cisco desde hace más o menos unos 3 años ya soportan las IPs de clase D. El problema es que en México todavía no estamos abastecidos de esas IPs. De hecho, hasta se conectan para el uso de internet, no se conectan al backbone, se llama al multibone, que es precisamente para manejar este tipo de protocolo, ¿no? El multicasting. Mira, de hecho, por lo que yo había leído, ya hay aquí en México clase D, pero está reservada únicamente para funciones militares. Eso es lo que cuentan las malas lenguas, a mí no me creas. Exactamente, casi todo el mundo tiene una clase C. Y de hecho, los corporativos que yo conozco que tienen clase A, obviamente Microsoft, un monstruo que tiene una clase A, En Estados Unidos pues hay varios, está la NASA, está telefonía, ay, ¿cómo se llama? Alexander Graham Bell, la compañía telefónica se llama AT&T. Bell. Telefonía Bell o algo así, teléfonos Bell. Sí, pero AT&T es como su hijo, no, de Bell. Bell es AT&T, ¿no? Exactamente lo mismo. Telefónica también tiene lo mismo. Y aquí en México, digo, alguien que puede decir que se puede dar el lujo de decir que tiene una clase A es HP. HP tiene una red de clase A, ¿no? Para él solito. Las redes las administra y las segmenta la NIC. La NIC te dice, tú si tienes la capacidad suficiente de tener una clase A, pues hazle lo que quieras. Te la obviamente una red de tal magnitud no te sirve tenerla tú solo, la tienes que ir segmentando, vas jugando con la máscara de red, con números binarios, vas haciendo conversiones de tal manera de dividir tus redes a conveniencia, ¿no? En un solo lugar no vas a concentrar todas tus máquinas. Cuando es una red clase C tienes capacidad para 255 máquinas, obviamente porque bueno, el network y el broadcast no se usan, que es la primera y la última dirección de la red. De en medio pues todas las direcciones se pueden usar y puedes tener 255 máquinas y aún así puedes segmentar esa red y llevártela segmentando, ¿no? Igual posteriormente se podría hablar un poco de cómo segmentar redes. Volviendo ya hacia lo que es los ruteadores, hace falta saber de redes de ese tipo para manejar estos dispositivos, porque tienen también una interfase Ethernet regularmente para conectar a tu red de área local. El puerto serial es para salir a la red de área extendida, lo que es la WAN, y el puerto Ethernet es para la LAN, ¿no? Para que a través de ese puerto tu red tenga comunicación con el ruteador, para que sirva como gateway, para que puedas hacerle telnet a través de su dirección IP, y bueno, hacer la administración vía ese puerto. Y cuando estás fuera, bueno, está la opción de hacer la administración vía remota por el modem, o vía remota por el puerto serial, que es la dirección WAN, ¿no? Que te asigna tu proveedor de servicios. ¿Cómo ves, Temo? ¿Qué nos falta de mencionar de los ruteadores? Porque aquí veo que Carlos está queriendo dormir. Pues ya comentamos de los ruteadores así chonchos, ¿no? Ahora vamos a hablar de esos ruteadores un poquito más sencillos y que son los que se están entregando con algunos servicios de ADSL que están dando ahorita en México, ¿no? Ah, pues sí, de hecho los hay en Speedstream, Alcatel, por ahí no sé, te tocaron los Alcatel, estaban feísimos. ¿Quién tiene por ahí un Alcatel? ¿Todavía hay quienes los vienen arrastrando? Feísimos, además fáciles de hackear. Pero estaban chulos los ruteadores para configurar, no era gran ciencia. Sí, sí. Realmente se veían prometedores. Cuando salieron al mercado se veían prometedores. Los empezó a distribuir Telmex. Pero bueno, es un riesgo porque el dispositivo como tal realizaba la conexión y el logueo por PPPoE. Y él obtenía la IP y él se la quedaba y él tenía toda la vulnerabilidad dentro de él. O sea, te lo podían destrozar si quería, ¿no? De hecho, por ahí había algunos manuales en internet, me parece que está en la misma página de Telmex, donde te daban algunas sugerencias de seguridad. De entrada, cuando llegaba y Telmex te ponía tu ruteadorcito Alcatel, te lo dejaba sin password, ¿no? Entonces, pues cualquier hijo de mamá que tuviera tu IP podía entrar al password, ¿no? Y digo, eso nos tocó a nosotros con un servicio empresarial con una IP fija, y el hecho de que te dejen un ruteador sin password y que ni siquiera sean para decirte, ¿sabes qué, compadre? Pues viene sin password ahí, configúralo. Bueno, pues es algo que se tiene que cuidar la gente de Telmex, ¿no? Digo, sí, como mínimo darte el aviso, ¿no? Así es. Digo, a lo mejor no es obligación configurarlo, pero pues que te diga que y ¿sabes qué? Que lo peor de todo es que la razón que dieron ellos es que, bueno, pues para cuestiones de configuración, que pudieran accesar, puta, si es así, pues que pongan un password de ellos, ¿no? Sí, como mínimo, digo. Te tienen que proteger de alguna manera, ¿no? Si te están brindando el servicio, pues están abriendo una puerta que te ataque. Así es. No te están vendiendo un servicio, te están vendiendo un hoyito por ahí. Sí. Pero para los que no tenían en su red, pues ya van a tener un hoyito ahí si contratan uno de estos servicios con uno de estos modems, que realmente, bueno, ya lo sacaron del mercado por lo mismo, porque fallaron, porque eran malos, porque eran corrientes, porque había un montón de sitios para hackear esos modems. Exactamente. Y bueno, pues los desecharon del mercado y ahora metieron Speedstream, que bueno, salieron bastantito mejores y tienen más opciones que lo que tenía el Alcatel como ruteo de puertos, que los Alcatel básicos no tenían. De hecho, ni siquiera tenían administración del módem vía web. Los empresariales sí tenían la administración vía web, los básicos no, los que conectaban con PPPoE, esos no tenían administración. Que creo que la diferencia es que estos eran, creo que Home, y los otros eran Pro, ¿no? Creo. Así se diferenciaba. Sí. Los Home eran para Infinitum básico, los Pro eran para Infinitum empresarial. Pero los Home definitivamente no traen ningún tipo de administración, solo levantaban la conexión, pero necesitaban que alguien los tuviera conectados, una máquina con Windows, con Linux, con X cosa que levantara el PPPoE. Por sí solos no eran capaces de levantarlo. Ahora ya los Speedstream que están metiendo ya por sí solos levantan la conexión, por sí solos reparten internet, hacen desvío de puertos y entre otras cosas. Que por cierto, Alfredo, si nos estás escuchando, mañana te ganaste un coco porque no pudo desviar un puerto con un Speedstream. Entonces, Alfredo, ¡bueno, Chris! Si no llegaste hoy, Master en IP Tables y no desvió un puerto. ¿Qué trabajo está pasando? Ah, perfecto, qué bueno, ahorita qué bueno que viene llegando, le vamos a reclamar. Le vamos a dar su zapper personalmente, tronadito en el micrófono para que se escuche. Ahora bien, por ahí hay otros ruteadores más sencillos. Toño, ¿qué cuentas del ruteador que tienes en tu casa? AppSix, este es un ruteadorcito, una pequeña joya, es un de esos ruteadores que pues prácticamente se les podría llamar ruteadores por la función que hacen, pero bueno. Como que cuando alguien habla de ruteadores ya se imaginan el monstruote del Cisco. El Cisco y siempre. Y no, la verdad es un User Robotics, que bueno, se está preparado así ya para las conexiones que al menos en México empiezan a entrar, como el ADSL o el cable. En donde, bueno, pues ya con este dispositivo, tú conectas ya tu conexión a internet, llámese cable, llámese ADSL. Y bueno, pues lo que va a hacer es repartirte y hacer todas las funciones que hace un ruteador grande, pero pues en chiquito, ¿no? Y pues estamos hablando del NATeo, puedes por ahí redireccionar puertos, puedes hacer servidores virtuales. Trae firewall también. Trae, ¿no? Firewall también. Fíjate que algo que también es muy cómodo, sobre todo para la gente que se quiere quitar de problemas, trae un servidor de DHCP. Entonces, pues prácticamente ya nada más conectas y prácticamente pues al estar prendido tu dispositivo y tu modem, ya sea de ADSL o cable modem, la máquina que se conecte pues ya tiene internet, ¿no? Además, señores, 700 pesitos, papá, ¿eh? 700 pesitos. Una joya, como decías, Toño, porque digo, te faltó comentar que trae para que conectes tu impresora. Ah, sí, cierto. Trae por ahí un servidor de impresión. Obviamente, pues trae puros drivers para Windows, ¿eh? Pero es cierto. Puedes ya conectar una impresora directamente al ruteador y las máquinas que estén en red, pues pueden mandar a imprimir, ¿no? Lo que suena como un Jet Direct, ¿no? Así es, Jet Direct. Sí. Entonces, pues imagínate, tienes a tu disposición ya, sin configurar gran cosa, internet en tu red, que además trae 4 puertos RJ45 que los puedes cascadear con un switch o un hub. Y aparte pues tiene las bondades de que ya te olvidas de broncas de servidores de impresión, simplemente imprimes y se acabó. Sí, así no, que pues ahí está el dato, ¿no? No tiene que haber máquinas encendidas para que una máquina puede navegar, o sea, no necesitas tener un servidor para internet, tienes un routercito cuadradito, chiquito, con un regulador que gasta poca energía para internet. De hecho, al Use Robotics Caram, apenas instalé uno y le vi un puerto serial, aparte del puerto del EPT. Ese puerto serial, la verdad no sé para qué, me imagino que es un puerto de consola o de administración o algo así, ¿no? Fíjate, es un puerto de consola y además te da la oportunidad de que puedas conectar un modem pues común y corriente, ¿no? De esos de 56 kbps, ¿eh? Y que bueno, fíjate que es algo que de repente ya empieza a desaparecer, ¿no? Como que ya todos se fueron a la conexión WLAN y se olvidaron de los modems, y sí, ahora que comentas esto, te permite accesar a la consola de administración, que nunca la he visto, por cierto, nunca la he checado, o te da la oportunidad de que por medio de un modem te conectes a internet, obviamente todo esto, como lo comentabas, por medio de una configuración en web, y que bueno, pues pueda repartir la conexión del modem, que a fin de cuentas, bueno, pues puede servir en algún caso, ¿no? Sí, te vuelves un, oye, un ISP, ¿no? Para un solo ándale, modem. Ándale. Así, si tu cuate imagínate, no tiene cuenta con Prodigy, tú le repartes internet. Y además imagínate la combinación de ese routercito con un access point, por ejemplo. Uy, excelente. Ya, ¿no? Como dices tú, te conviertes en el ISP de la cuadra, ¿no? Te vendes conexiones a 50 pesos. Listo. Sí, claro. De hecho, ese puerto de consola que trae el Use Robotics es muy similar al puerto de consola que trae un Cisco. El Cisco trae también su puerto de consola al cual puedes entrar para pura administración, algo así estilo Telnet. No, porque es una terminal ASCII. Y también a través de ese puerto de consola te puedes hacer un cable especialito que se llama rollover, lo conectas a un modem y sales igual a internet o entras a la administración. Y bueno, De hecho, el Use Robotics es el único router de la familia pequeña que lo he visto que trae ese puerto. De ahí en fuera ninguno he visto que traiga ese puerto, ni el SpeedStream, ni el Linksys, ni el Access. Ninguno de esos. Y fíjate que algo importante también a comparación con los modems routers que daba por ahí Telmex, también este trae una administración por web y un password. Entonces, bueno, pues para la gente que tenga estos dispositivos es importante cambiar estos passwords. Porque bueno, si no lo sabes, porque obviamente en la documentación viene explicado, pero a veces uno no toma mucho en cuenta estas cuestiones, pues es bien fácil, ¿no? Obtener el password por default, el login y el password por default de estos dispositivos en internet. Un caso práctico, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un modem, un cable modem Tricom, en el cual no me dieron no me dieron el login y el password, pero bueno, pues en el web ya saben, ¿no? Se encuentra todo. Y ahí encontramos el login y el password por default. Así que como recomendación, todos estos dispositivos tienen una administración web por lo general. Tienen un login y un password de administrador. Así que bueno, pues importante. Luego, como primer paso después de instalar, pues cámbienlo, ¿no? ¿O tú cómo ves? Si es, no, ¿crees no. que es importante configurarlo y ponerle la salida para que asigne el Ethernet? Sí, no, claro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, el que se escucha, perdón, me distraje. Nada, aquí digo, el IRC atendiendo a la gente que está entrando. Si por ahí lo está escuchando Ricardo, bueno, bienvenido, échale ganas. La verdad que me gustaría que le entraras a esto. Qué bueno que andes por lo menos en el IRC. No sé si está escuchando. Que se jale para acá, ¿no? Sí, una creo vez. Que sí, Ricardo, nos hace falta gente, entrale por acá. También por ahí saludar Ricardo, a toda la gente del IRC. Por ahí está Ceru Girán, Águila Real, José C, J. Zarecta, que por ahí nos dice que hablemos de, me imagino que hablando de routers, de Dynabolix. Por ahí vamos a ver si alguien le sabe, si no, pues ahí será para la próxima, señor. Por ahí está Maja, espero haberlo pronunciado muy bien, Maja. Maja. Maja. Ricardo, Skybell, Somera. Somera, amiguísimos. Susta, y bueno, el famosísimo Terminus por ahí, ¿no? ¿Estás donde estés, Víctor? Ah, ¿estás aquí? No, saludo, y ¿no? ¿Sabes qué? Déjame hacer una aclaración. Por ahí llegaron varios correos. Llegó un correo por ahí de la ICIMA que bueno, si la gente de Tuxtena.com se animaba a hacer una LAN party por ahí del 20 de octubre, pues yo creo que sin bronca, ¿no? Sin problemas. Por ahí va a ir Somera y el Mike nada más, pero sin problemas. Creo que está el calculado como para 50 máquinas y sin problemas se lo avientan estos dos señores. No, pues decirles que claro, ¿no? Pues ahí estaremos presentes los que podamos ir. También por ahí nos, no, es un Install Fest, dije Lampari, es un Install Fest. ¿Qué pasó? Por ahí también nos mandaron un correo la gente del CUI para llevar dos pláticas. Por acá ya va el señor Carlos Soto y ahorita vamos a platicar quién más puede ir para estar presentes por allá. Y bueno, a fin de cuentas nada más mencionar esto porque bueno, pues con toda la organizada de la LAN Party pues no ha habido oportunidad ni siquiera de checar correos o de escribir pues las respuestas a muchos de ellos, pero bueno, pues ya vamos saliendo de esta y seguramente nos volvemos a coordinar. Así que bueno, nos volvemos a meter en otra. Sí, exactamente, en la Install Fest ahora, ¿no? Sí, pues claro, ¿por qué no? En esto andamos, digo, ya estás aquí, pues pégale. Pues bueno, sí, señores, pues manda rola. Yo creo ¿cuál quieres, papá? Que por hoy, a ver, señor, a ver si alguien escuchó por ahí a Ingrid, tú es Foutu. A ver. Es más, señores, en nuestro productor de Mira, hoy, vámonos rápido. El señor Somera quería Losing My Religion, que está ahí luego en el playlist del señor Eclipse. Y ya lo va a poner. Y después, que la agregue, papá, y sin ningún problema, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos. Así que, Somerita, para que no diga que no se le consiente aquí en el Netcast. Gracias, y por ahí a ver si tienen por ahí la del mamut. La del mamut. ¿Qué se llama? El mamut. ¿Qué? Pues muy bien. Pues ya vamos a empezar la sección de la WWW. Y bueno, pues les traigo una página que trae por dominio NIC, o como le quieran llamar, computadora.d. Es una página, es un proyecto mexicano. Es cerca de una página en la cual vas a tener tu máquina virtual. ¿A qué se debe esto? Vas a tener una computadora. Es una página que está básicamente hecha en Flash. Y lo que va a hacer esto es, vas a tener tu computadora, una computadora virtual en la cual vas a poder guardar tu información ahí. vas a tener por ahí tu escritorio, fíjate, está interesante, y vas a trabajar en un entorno como si fuera tu máquina, ¿no? Entonces esta opción lo que te va a permitir es pues a lo mejor si tienes que realizar algún trabajo, algún archivo, lo realizas en esta página de internet y cuando regresas a tu casa te vuelves a conectar y de ahí lo bajas. Es bastante interesante. Oye, Iván, ¿no es como ese Windows MX? Que tenías un Windows en Flash y tenía ahí programas y aparecían novelas, fútbol, política, así más o menos. También era un escritorio. Algo así, fíjate. Bueno, esta página básicamente, bueno, tiene su escritorio. O sea, primero tienes que registrar, ¿no? Una vez que ya te registras, das tu nick, tu password, y lo que hacen es abrirte una película reproductora de Flash, pero realmente es tu reproductor digamos un sistema operativo en el cual pues es una emulación de un sistema operativo en la cual pues te va a permitir subir archivos a tu máquina, vas a tener como tu disco duro y ahí vas a poder guardar tu información, puedes realizar ahí algún documento en un procesador de textos. Si necesitas alguna hoja de cálculo, ahí la trae toda hecha en Flash, y también permitible guardar en cualquier formato de Office, ¿no? Y fíjate, ahorita redondeando un poco el comentario del señor Terminus VR, ya tenía rato que no lo decía, fíjate que el objetivo de este proyecto, digo, no, tiene rato que no lo veo, pero era implementar todo software libre enfocado a un proyecto de este tipo de computadoras virtuales. Por ejemplo, en el caso de la suite de Ofimática, pues en ese entonces tenían todavía lo que era OpenOffice, por ejemplo, ¿no? Entonces, iba muy enfocado allá, ¿no? Por ejemplo, tenía juegos, que me imagino que lo vas a platicar. Sí, sí, sí. Que son juegos que también son open source, son libres. Y bueno, pues por ahí va la tendencia, ¿no? A aplicar mucho software libre enfocado a este proyecto de computadora, ¿no? Pues sí. Fíjate, lo que comentábamos es, bueno, pues tú vas a poder realizar cualquier operación como la que estás haciendo en alguna computadora y luego pues vas a poder encontrar en alguna máquina donde te encuentres, poder bajar tus archivos. Ahora, ¿cuáles son de las opciones que te ofrece, digamos, en este escritorio? Bueno, vas a tener tu programa para tu correo, en el cual, bueno, pues vas a poder enviar, recibir email, y pues bueno, pues ahí vas a tener como tu lo que es tu Mozilla, ¿no? Tu email de Mozilla. Vas a también lo que es el calendario, en el cual pues vas a poder realizar tus citas, así como lo que es una PAN, vas a agarrar, programas tus citas y ahí vas a tener lo que es tu agenda, ¿no? También viene la opción de ella, lo cual te va a permitir pues generar ahí tus contactos, tus contactos, sus direcciones, teléfonos, etcétera. Aquí lo que mencionábamos del disco duro es pues vas a poder subir cuanto archivo te quieras subir. Por ahí no traen la capacidad máxima del disco duro que te permiten. Realmente no es mucha, pero bueno, por ahí si quieres subir algún documento, alguna imagen, etcétera, la puedes subir y sin ningún problema. ¿De cuánto es el tamaño del disco duro virtual? No lo menciona. Creo que era algo así, no, realmente es muy poco, creo que son algo así como 5 megas. Sí, es algo así parecido. Reducido, pero a fin de cuentas es un espacio en internet que tienes para almacenar archivos, ¿no? Así es. También tienes tu mensajero, que es así como tu Messenger, que por cierto nunca pudimos agregar un contacto, por ahí les fallaba. Pues es como tu Messenger, lo vas a poder también utilizar por ahí, y también vas a tener lo que es la sección de programas, en donde vas a tener pues lo que son el procesador de textos, una hoja de cálculo que realmente es una copia así fiel de lo que es el Word o el Excel, y ahí lo vas a tener, ¿no? De hecho, la barra de herramientas de arriba es una imagen. Yo lo que veo es realmente una imagen, y bueno, pues ya la adaptaron ahí con botones pequeños para que, bueno, se viera así bien algún operador de Office, ¿no? Entonces, definitivamente ese intento que hicieron por llevar al web OpenOffice ya no está. Ya es una aplicación, ya una hoja de cálculo puramente Flash. Sí, así es. Y bueno, pues dentro de los detalles también te puedes personalizar por ahí tu escritorio. Le puedes cambiar los colores de fondo, etcétera. Tiene por ahí también sus jueguillos. Te digo, es como un sistema operativo, ¿no? Sí, sí. Vas a tener por ahí de juegos, pues tienes el Pac-Man. También, o sea, todos hechos en Flash, ¿no? Pac-Man, está lo que es el solitario. Los caminas. Nuevos Caminos no está, Somera. Sí, ¿no? Ya lo quitaron. ¿Ya lo quitaron? Sí. Está lo que es, mira, está el Pac-Man, está uno así como el Galaga, el Solitario, un Gatos y un Tetris. Todos hechos puramente en Flash, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la página para que la chequen. Está bastante interesante, es un proyecto que, por cierto, están promocionando aquí en Toluca. Por aquí tengo la propaganda y por si la quieren ver. Les digo, es de aquí de México, ¿no? Es un cartel azul donde, bueno, viene toda la información, lo que puedes realizar, pues en esta página todo lo que puedes realizar, subir archivos, tienes tu calendario, puedes mandar correo, tienes tu directorio telefónico, el mensajero, puedes realizar ahí tus trabajos en alguna hoja de cálculo, etcétera. Entonces es bastante interesante. El registro te lleva alrededor de 5 minutos, es bastante rápido. Y bueno, pues bueno, eso es con tu 128, compadre, pero pues uno que trae de ahí al otro. Fíjense, no, fueron 64, ¿eh? Bueno, fíjense que hacer el comentario que como comentas, Iván, es un proyecto netamente mexicano. Sí, sí, sí. Lo está financiando la Universidad del Mayap, allá en Yucatán, si es que no me equivoco, Toño, y si me equivoco me corriges. Que bueno, a fin de cuentas, por lo que comentan, ya los cambios que ha recibido, parece que ha habido muchos cambios. También está por ahí involucrada la gente de Zapotec, que bueno, a fin de cuentas es en lo que nos quedamos, esperamos no equivocarnos, ¿no? Sí, así es, el desarrollo estaba a cargo de la gente de Zapotec aquí en Toluca. Ahí luego les pasamos la dirección de estos cuates, encabezada, bueno, pues por nuestro buen amigo Salvador Fernández, ¿no? ¿Qué más tenían por ahí interesante? Ah, bueno, los servidores los tienen, me parece que en Santa Fe. Sí, al parecer creo que están en una, están, te digo, a fin de cuentas es información con la que nos quedamos como hace 6-5 meses en una Zone, que por cierto metieron puro software de Linux, librerías de Linux. Y bueno, pues mencionar que está basado pues en Flash, integrado con PHP, XML y cosas así. Trataron de darle el punto de vista de integrar mucho software libre, pero pues por lo que me comentas, pues parece que dejaron de usarlo, ¿no? Sí, está bastante interesante el entorno gráfico, ya lo que es dentro del escritorio, porque bueno, si entran a lo que es la página computadora.d, realmente nada más es muy sencilla, viene información para que se pueda leer con el link. Y lo que nada más es darte de alta o registrarte como usuario o loguearte nada más. Y ya una vez que te logueas, te abre tu navegador realmente, y ya se abre realmente lo que es el escritorio, el entorno gráfico, se hace pantalla completa. Y ya tienes hasta tu menú de inicio y en fin, ¿no? Hasta tu panel de control, etc. Fíjate que hace 2 años, obviamente no es un proyecto mexicano, hace 2 años vi un proyecto muy parecido en donde lo trataban como un sistema operativo que se llama WebOS. De hecho, estas librerías están hechas para desarrolladores y ahí alcancé a ver aplicaciones, ya por ejemplo como un editor de textos con todas las aplicaciones de negritas, inserción de imágenes así y demás, un What You See, What You Get. Checadores de correo electrónico, en fin, una gran cantidad de aplicaciones. Lo que tenías que hacer para poder ocupar estas partes de ofimática era registrarte en una página llamada hyperoffice.com. Uh-huh. Ahorita esa página ya es de paga y demás, pero el proyecto WebOS sigue. De hecho, ahorita si entras a webos.com, ya entras directamente al developer zone de todo este tipo de cosas, en donde te dicen cómo utilizarlo. Yo me quedé hasta que era estas librerías son para desarrolladores, para que hagas aplicaciones que son en web. Y lo chido de esta librería, a pesar de que es de paga, es que todas las aplicaciones corren tanto en Mozilla como en Internet Explorer, a diferencia del otro proyecto que te quiero comentar, que se llama Windows, así se llama, como Windows pero con B. En es más o menos la misma cosa, te dan todas las herramientas para que tú programes tu interfaz gráfica y puedas programar los eventos relacionados como si estuvieras dentro de un Visual Basic, al fin de cuentas sí. Se transforma en eso. Con eso tú desarrollas aplicaciones web, pero a diferencia de eso, lo que sucede es que este proyecto sí es software libre. De hecho, si quieres hacer productos comerciales, tienes que primero consultarlos para pedirles algún tipo de autorización o recomendación en función de la licencia. Y el inconveniente es que ahorita nada más está jalando sobre Internet Explorer por la implementación del JavaScript que tiene, que es muy diferente al que tiene Mozilla o Firebird o otros proyectos, ¿no? Sí, fíjate que lo, ahora sí que lo describiste completamente como lo mencionaste, realmente es así el procesador de texto. Y yo lo probé en un navegador Mozilla, por acá que lo tiene Luis, y corriendo completamente perfecto, ¿eh? No, sí, yo nada más te estaba comentando de esas otras dos páginas relacionadas. Sí, sí, sí. Y hacer el comentario que sí requiere el plug de Flash 6 o sí, sí, sí. Flash MX, si es una versión anterior, ahí mismo antes de registrarte, pues te indica que no tienes el plug, sí, ¿no? Y es totalmente gratis, ¿eh? O sea, no te cobran absolutamente nada por subir algún archivo, tenerlo, nada más es cuestión de registrarse. Y perfecto, eso sí, necesita el reproductor de Flash. Así es, que a fin de cuentas por ahí lo que busca esta gente es hacer un entorno completamente portable, ¿no? Que tu información la tengas disponible en cualquier parte del lado. Mundo. Pero sí hay que hacer el comentario, ¿no? Digo, sí te consume bastante ancho de banda el hecho de cargar la página. Entonces, chavos, es buena idea, es interesante, pero sí hay que tener un poquito de ancho de banda, ¿no? Eso de llegar a un cibercafé que tienen un dial-up y que aparte tienen 10 máquinas, ¡aguas! Pues sí, así es que ya está ahí la página. Se la repito, computadora.de, nada más regístrense y ya es totalmente gratis, sin www. Así es, y te da el correo electrónico. Eso sería usuario@computadora.de. Así es que ya está. Por ahí, pues les vamos a dejar con una canción que el buen Carlos las va a poner. Esta es una canción de Team Deluxe para que se pongan en onda para la lámpara. ¿Qué tan seguro estás? Esta no es una forma más de decir seguridad. Esto es seguridad. Así, señores, esto es seguridad. Paranoia. ¿Y qué dijeron por ahí? Paranoia. Esquizofrenia. También. fíjense que hoy traemos un paquete de demasiado chulo el desgraciado. Hace algún tiempo costaba mucho trabajo instalarlo. Estamos hablando del famosísimo Keops. Por ahí nos va a echar la mano Karam y también por ahí Alfredo, que ya lo instalaron. Pues es un programa que nos va a mapear la red. Su labor es hacer un map como si fuera un trace route, pero va a mapear toda la red. ¿Qué máquinas están conectadas con qué? ¿Qué IPs tienen? Y además algo así simpático que tiene esta cosa es de que va a mostrar la imagen del sistema operativo que está usando cada una de las máquinas. No siempre es muy muy fiable, a veces sí nos manda imágenes que no son muy reales, pero bueno, pues ahí está la chincheza, ¿no? Del Keops. Se escribe Cheops, Keops, Cheops. Y bueno, pues no sé qué nos puedes platicar sobre Keops, Alfredo. Pues una excelente herramienta para mapear la red. Efectivamente, trata de adivinar qué sistema operativo tiene cada nodo que está conectado a la red, pero en ocasiones no coincide la imagen que te arroja. Que es lo que te comentaba. Que, por ejemplo, es un build Windows y te pone una imagen de un Cisco, ¿no? O de un Unix. Ahorita voy a decir, oye Alfredo, ¿tú qué opinas de Keops, no? Ok, ahora bien, ¿cuál es la función en cuanto a seguridad? Bueno, como habíamos comentado ya en muchos programas atrás, uno de los pasos para mantener un sistema seguro o para hacer una auditoría a un sistema de información, a un servidor, es ver con qué está relacionado, con qué máquina está relacionado, qué sistemas o qué servicios está corriendo. Para eso, Keops tiene una herramienta que ya una vez que hizo el mapa de la red, ustedes le dan clic derecho y podemos hacer desde un ping, un trace route o utilizar el nmap para saber qué puertos o qué servicios tiene disponibles la máquina. Entonces, bueno, la forma de usarse, bueno, pues es realmente muy sencilla, nada del otro mundo. Déjense las describo, la tengo por aquí en la máquina. Incluso, mira, al darle clic derecho, si es, por ejemplo, es un servidor, tiene varios servicios levantados, se va a poder visualizar si tiene un VNC, se va a poder ver el menú en VNC, si tiene un Apache levantado, también se va a poder ver ahí va a decir HTTP, únicamente le da clic y nos va a dar la página index.html del del Apache que tiene del levantado. Apache o Telnet o cualquier servicio que tenga de, levantado. De hecho, cuando tienes Telnet, te preguntas si quieres abrir una sesión de Telnet, ¿no? Por ahí, si no me equivoco. Así es. Ahora bien, ustedes, una vez que ya abren su QoS, pues nos va a hacer la pregunta de si queremos agregar automáticamente una red de área local. Ustedes pueden darle que sí o que no. De hecho, va a tomar como host la máquina que la configuración, ¿no?, de la red que tenemos por ahí, o lo podemos hacer a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí le podemos dar que yes, y bueno, pues ahí está buscando los nodos. En este caso, pues ya me encontró el 10.1.5.169 que trae un Solaris. Entonces, pero pues me imagino que no es un Solaris. Para nada. No. ¿Alguien trae la 69? Bueno, de aquí podemos, tenemos tres opciones en el menú. Es muy simple la forma en la que se va a utilizar. Es una ventanita así, nada del otro mundo. Tiene el menú File, que dentro de sus opciones, bueno, tiene un nuevo espacio de trabajo. Y bueno, pues abrir algunas configuraciones que ya tengamos hechas, ¿no? De hecho, aquí el menú interesante es View Space, que es donde vamos a poner agregar host o redes, ¿no? Entonces, lo más común es que le demos por aquí Add Network, ¿no? Entonces, ya le dimos Add Network. Y me va a preguntar cuál es la red en la que estoy trabajando, en la máquina en la que estén actualmente, y cuál es la máscara de red que están trabajando, ¿no, mi Vic? Eso, Vic. ¿Sale? Entonces, bueno, sería una de las primeras herramientas que vamos a utilizar, bueno, pues para empezar a mapear las redes, para empezar a ver cómo están conectadas y por dónde podemos empezar a buscar vulnerabilidades, ya que bueno, por ahí en varios textos de seguridad comentan que probablemente el servidor que quieres entrar está demasiado seguro, ¿no? Demasiado estable. Bueno, pues hay que tratar de entrarle por otro lado, pero de la misma red, ¿no? ¿Que no nada más era una herramienta para mapear la red? Sí, pero hay que darle alguna aplicación de seguridad. Hay que echarle imaginación, ¿no? Hay que echarle galleta, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes un mapa de la red y sabes por dónde llegarle al servidor al que quieres llegar, bueno, pues va a ser más rápido, ¿no? Incluso si te sabes la IP del servidor, lo puedes agregar. Así es. Para que lo descubra. Exactamente. Por aquí en ViewSpace tenemos también la opción Add Host, ¿no? Entonces le das clic en Add Host y bueno, pues ahí está el chisme. También por ahí tiene lo del la opción de mapear y bueno, pues te va a hacer el mapa de la red. Ahora bien, para utilidad real. Digo, si ustedes van a trabajar sobre Dial-Up, es muy complejo utilizar el QoS, ¿no? Pero por acá nuestro amigo Alfredo, que sí se puso a jugar con QoS en una Metropolitan Network, que es la de CableNet. Y bueno, pues, platícanos, ¿qué fue lo que viste por ahí, Alfredo? Bueno, pues simplemente le agregué al network el 10.0.0.1. A partir de eso me encontró fácil como unos 60 nodos de la red, de ese segmento de red, porque también maneja más segmentos de red CableNet. A partir de ahí ya encontré todos los clientes Windows y ya después de eso, pues únicamente lo que hice fue, desde un poderoso Windows, accesar hacia, simplemente ponerle diagonal. Hasta llegamos, Alfredito, gracias. Y bueno, pues antes de que aquí Alfredo se nos comprometiera más, correcto. Ya las ideas, otra va a caer aquí el SWAT, ¿no? Pues así es, ¿no? Mapear la red, ver qué tenemos por ahí activo, es un bonito juguete. En cuanto a seguridad, bueno, pues ya nos iba a platicar y otras cosillas Alfredo. Pero hay que dejarles que los chavos le pongan imaginación, Alfredito. Sí, correcto. No hay que darles todo paladito y a la boca. No. Nada más lo que sí les podemos decir es que, pues, obtuvo varios MP3 que, según el señor, no había encontrado, ¿no? Y bueno, pues lo demás, como dices, imaginación, ¿no? Algo de información. Así es, porque fíjense que, bueno, aquí entraré un poquito más, por ahí decía Vic algo de paranoia. Muchas veces la gente tiene instalado un Windows por default, que además tiene el NetBIOS compartiendo, ¿no?, sus algunos recursos de su máquina, ¿no? Así es, si no es que todo es disco duro. Ahora bien, no saben que esto está sucediendo, y por lo tanto, como no saben que eso está sucediendo, no le ponen contraseña, o a veces por comodidad y por flojera de los usuarios no le ponemos contraseña a nuestros discos, a nuestros recursos, y por lo tanto, bueno, es que tenemos la imaginación de que, bueno, tenemos la mala costumbre de, pues, ¿quién va a accesar, no? Pero bueno, pues nunca falta por ahí un Alfredo que ande por ahí volando, ¿no? Pero bueno, este, lo que comentabas acerca de lo que hizo sobre Kalener, este, inclusive puedo buscar a alguna persona, ¿no? O sea, a través de la red que esté compartiendo y bueno, aprovechar el ancho de banda de la red, ¿no? O sea, de la, claro, así es, que teóricamente son 10 megabits, ¿no? Ahora bien, puede ser, y hay gente tan descuidada que también tiene activo el hecho de que tú puedas escribir sobre su disco duro, ¿no? Y bueno, como les comentaba, sin restricciones. Entonces, hay que ser un poco paranoicos, como comentaba por ahí Vic. Y bueno, mi Vic... No, pero bueno, o sea, pensando en la compartición, ¿no? Claro, de archivos. Claro. Obviamente... En la forma positiva de utilizar esos recursos. O sea, claro, ser como una LAN party de... Ah, de claro, compartición. En man. Ahora bien, perdón, mi Vic. ¿Quieren ver esa mala onda? Imprímanse una hoja negra o lustre negro. un huesito ahí en negro. Encuéntrense una impresora compartida. Y bueno, pues a ponerse a imprimir unas mil hojas, ¿no? En negro. A gastar tinta. Entonces, bueno, pues ahí está. Mi Vic, ¿qué hay que hacer para que no pase esto en nuestros Windows? Porque Linux, bueno, es muy, muy raro que pase, ¿no? Pero en nuestros Windows, ¿qué hay que hacer, mi Vic? Pues como que decías, ¿no? Quitar las comparticiones, sino poner contraseñas. O algo más fácil, ¿no? Instalar un firewall, que ahorita vamos a hablar de firewall. Entonces, bueno, pues ahí está, señores, una de las herramientas favoritas de la gente que le gusta recolectar datos, porque más de, bueno, pues el KEOPS es un programa para la recolección de datos, ¿no? Pero en sí con el KEOPS puedo buscar a alguna persona que esté dentro de la red. Es difícil, ¿no? Porque a veces las IPs van cambiando, ¿no? Digo, es más fácil que lo usemos para hacer travesuras que para buscar una persona así específica. A menos de que ya sepas el nombre del recurso compartido y ya cuando esté, por ejemplo, el recurso compartido, bueno, sí, ya te vas sobre él. Así es, ¿no? Lo que comentan, ¿no? Si ya te sabes el recurso compartido y si tienes la IP de la persona, bueno, ya no necesitas de KEOPS, ¿no? Digo, vas sobre la máquina, ¿no? Otra herramienta muy muy buena que yo he visto se llama OpenView. Yo la vi en un Solaris. Según esto también jala en Windows, perdón, jala en Linux, pero nunca la pude echar a volar en Linux. No, y también mencionar que pues obviamente si se mapea un segmento de red o una red completa, pues obviamente el trabajo, la chamba del KEOPS va a ser pesada, así que bueno, pues no se desesperen. Y bueno, pues también ya una vez que está mapeada, pues también hay que mover los nodos con cuidado, porque puedes ir acomodando las máquinas y recordar que a fin de cuentas, pues traza la red, ¿no? O sea, mapea la red a nivel de mostrar pues realmente cuál es la interconexión que bueno, KEOPS intuye, ¿no? Y como comentaba pues Vic, eso nos permite, por ejemplo, localizar incluso hasta los ruteadores, ¿no? ¿Cuáles son los ruteadores que se encuentran por ahí? Si hablamos de una empresa a lo mejor grande con una gran red donde bueno, pues por ahí estemos tratando de detectar algún problema de red o algún host perdido, pues también eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Así es, como comentas, ¿no? Va a detectar los ruteadores, de hecho también te va a poner por ahí la imagen de un mundito en el caso de que detecte algún ruteador. Y bueno, pues ya de ahí quizá un engrane, ¿no? Un mundito, ¿no? No recuerdo. Bueno, no sé si esas aplicaciones de las que ustedes hablan les haga como una gráfica de toda la red, o sea que por ejemplo en la LAN party la podemos utilizar, ¿no? Así sería. Que les haga, no sé, unas rayitas ruteador, algo así. Sí, de hecho a eso me refería, con que tuvieran paciencia, porque ya al momento de generar todas las ramas, pues no sé, si hablamos de unos que te gusta 150 nodos en el espacio de trabajo que tenemos, se hace complicado. Pero sí, efectivamente lo que dices es cierto, ya ahí nos divide, por ejemplo, cuáles máquinas van hacia X ruteador, cuáles son únicamente host, detectar por medio de los iconos, como platicaba Somera, los sistemas operativos. Incluso, bueno, pues cuántas veces no pasa, ¿no? Que por ahí tenemos dos o tres servidores, uno de correo electrónico, uno de web, bueno, ya los podemos identificar perfectamente por los servicios que da. Y pues sí, sería, fíjate, lo vamos a hacer, vamos a mapear la red de la LAN party y pues ponemos el screenshot, ¿no? Para que vean más o menos pues, cómo se ve, ¿no? Así es, y bueno, pues por aquí ya lo sigue haciendo trabajar, señores, ahí como sobre la red, la mini LAN que tenemos aquí. Y bueno, por ejemplo, aquí ya me está detectando las maquinitas, ¿no? Te lo enseñamos, mi Vic. Hay que ir agregando los hosts que vayas tú conociendo, los que vaya detectando los va a ir agregando el KEOPS solito, ¿no? Te hace la línea y bueno, pues como les comentaba, clic derecho y tenemos, bueno, pues algunas aplicaciones interesantes desde un ping hasta un Windows. Suele pasar. Digo, ahí no podemos vivir en una utopía donde todo sea Linux, desgraciadamente, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Okay. Muy interesante. Entonces, señores, bueno, pues ahí está esta herramienta. Yo creo que es de las básicas para empezar en este mundito de la seguridad. Y pues hay que pegarle, ¿no? Pues sí. No sé, pues por ahí creo que en el IRC estaban mencionando alguna herramienta de mapeo también para Windows. Pues se vale, ¿no? Ah, claro que sí, claro que se vale. Cualquier herramienta que sea de seguridad para cualquier plataforma se vale. Y bueno, pues nunca está por demás hacer un poquito más seguro los Windows, ¿no? Y pues bueno, es todo por hoy. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, por ahí a sumer@tuxeno.com. Venga, Carlos, ¿qué pasó? No, pues nada, ya nada más. Estoy esperando que te despidas para mandar una canción. Digo, no te pongas así de agresivo. No. ¿Por qué voy a ponerme agresivo? La agresividad, pues llégale, no hay lugar para la agresividad aquí. Pues llégale, man. Okay, señores, bueno, pues eso es todo por mi parte el día de hoy. Y pues nos vemos en la Lampari. Va a haber imágenes de Keops trabajando. Bueno, señores, pues nos vamos a ir con alguna cancioncita que resulte aquí al azar. Y regresando vamos a platicar un poco acerca de la Lampari a petición de toda la gente que está en el IRC. ¿Qué pasó, Vic? Pues nada, aquí se andan, ¿qué andan silencio, checando mi lap? Un silencio medio gacho después. Sí, de... porque andan viendo ahí que tengo abierto. Después de andar probando el Keops en la buena lap del Vic. Sí, pero pues sí está vulnerable. Pero no vais a cerrar nada. Bueno, señores, pues para la gente que andaba preguntando en el IRC todo lo referente a la LAN Party, bueno, pues aquí viene toda la información. De entrada, fíjate, decían que el mapa de la sede que no estaba... ¡Ahí está! Desde hace 3 semanas. ¿Sí? Yo no sé por qué andan ahí diciendo que no. Ahí viene la dirección, sin problema. Muchos pero correos, de todas maneras está, no hay pierde, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿sí? Junto a... ¿Cómo se llama esas plazas? Tiendas de fábrica. No, claro, la verdad es que después de tanta chamba, pues apenas estamos subiendo el buen mapa para llegar a la IMA. Pero pues inclusive a cualquier taxista le puede decir, oiga, a la IMA. Sí, y ahorita vamos a platicar de ello, pero bueno, el señor Eclipse, que fue uno de los que estuvo ahí diseñando el mapa, pues que nos platique, ¿no? ¿Cuáles son las dos opciones que pueden checar pues para llegar acá a la IMA? ¿Dónde está el TEC de Monterrey, de Campus Morelia? Ándale. No, fíjate que regresando nos pasó igual. Le preguntamos a una señora que dónde estaba el Tecnológico de Monterrey y nos mandó al TEC regional. Igualito. Bueno, de pero Toluca. Sí. Pues fíjense que aquí ya en la página le dan clic en mapa, en la página principal de la LAN Party. Y bueno, ya van a aparecer los dos mapas. Son dos mapas porque vaya, uno contempla desde, como si vinieras de México, para que se vea el puente del aeropuerto, el puente del Tecnológico, el puente de Pilares y el puente de Comonfort. Entonces ya con eso pues, te ubicas bastante bien en un panorama más amplio. Y ya el mapa específico, bueno, pues ya es, digamos que un zoom mal hecho, pero al fin de cuentas un zoom de ya donde está la IMA. Ojo, los mapas no están a escala. Pero bueno, al fin de cuentas, ya una vez que entras al mapa específico, bueno, ya te ubicas porque ya ves dónde está el hotel San Jerónimo, ya ves dónde están las gasolineras, tiendas de fábrica, el panteón. Entonces, ya te puedes ubicar perfectamente bien para poderle llegar a las instalaciones de la IMA, ¿no? Y ahí viene también la dirección escrita para que, bueno, pues como dice el Vic, ahí no hay pierde, ¿no? Si fuimos a Morelia y dimos con el TEC de Michoacán, tranquilamente van a dar... Con la IMA, ahí viene la dirección. Y bueno, pues mencionar que la IMA pues es una escuela que ya lleva bastante rato aquí en la ciudad de Toluca y cualquiera pues los va a ubicar, ¿no? No, pues ya. Esa parte ya está. Y bueno, pues vamos ahora sí que pues con los avisos, ¿no? Por ahí también nos comentaban que bueno, pues a qué hora iba a empezar el evento. En ese aspecto, bueno, pues les podemos comentar que bueno, pues el registro o la recepción de los equipos va a empezar el día sábado a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 estamos esperando a toda la gente para que llegue con sus equipos. Procuren llegar temprano para que, digo, disfruten muchísimo más de esta fiesta, ¿no? Así es, y bueno, pues vamos a tener una ventana pues por ahí como a las 4 de la tarde. Obviamente si todos llegan a las 9 y media, pues también las actividades iniciarán muchísimo más rápido, porque bueno, finalmente somos pues un staff de 11 personas que pues vamos a tener que andar coordinando el ingreso de los equipos, de la gente, pues también acercándolos a ayudarles a configurar a lo mejor su red. Y bueno, pues obviamente en cuanto esté la mayoría de los equipos, pues da inicio a las actividades, ¿no? No, pues sí, de hecho, también han estado preguntando acerca de las actividades. Bueno, en términos generales, las actividades son concursos de juegos. Por ahí tenemos el de Age of Empires, que va a estar bastante bueno. Hay mucha gente registrada y va a estar en diferentes rondas, ¿no? La primera ronda empieza una vez iniciado el evento, que va a ser eso de las 12 del día. Ojo, lleguen desde antes, pónganse a compartir información, la plática y demás. Pero pues vaya, la apertura oficial a lo mejor es a las 11, 12. A esa hora yo creo que ya empezamos con el de Juan Pérez por la gente que sí, quiere. Por... Y es un evento, al menos ese concurso sí termina hasta después, ¿no? Pero hay otras actividades como por ejemplo de programación, en donde llegando vas a ver las actividades que tienes que realizar y tienes toda la lámpara para realizarlas, porque finalmente no se va a calificar quién las hace más rápido, sino quién las hizo mejor, cuáles algoritmos están mejor aplicados y demás. Sí, así que bueno, pues estén pendientes. Obviamente por lo mismo, pues hemos decidido no manejar a lo mejor un itinerario o el manejar un rol de actividades con ciertas horas, porque bueno, pues obviamente vamos a tener que irlos mediando de acuerdo a cómo se vaya comportando el registro, ¿no? Pero pues vamos a ver el tip, ¿no? Las actividades fuertes, las sabrosas, van a estar en la madrugada. Procuren dormir muy bien, porque va a ser todo en la noche. Somerita, platícanos qué va a haber en la madrugada del sábado y domingo, para que la gente que está escuchando y la gente que está en el IRC se vaya preparando, ¿no? Y vayan durmiendo bien, pues desde el viernes, no se vayan de jarra, señores. Así es, bueno, pues va a haber una colección, en este momento se va a abrir el servidor de GIF eróticos durante un lapso de 5 minutos, a partir de las 3 de la mañana, y bueno, pues ahí está, ¿no? De las 3 a las 3 y 5. De las 3 a las 3 y 5, nada más, o sea, puntualito. Vamos a estar las actividades de hacking, vamos a estar por ahí nuestro servidor, que amablemente Alfredo ya me prestó para... No, pues no me lo ha dado, para meterle algunas cosas por ahí para que lo puedan hackear así muy muy ricamente, muy mendigamente también, ¿por qué no? La lab del Vic, no, ya mi Vic, ya cerramos aquí todo, ya vimos todas las chinches que traías acá, ahora estamos con la 2, ¿quién trae la 2, señores? Trae bueno, me empiezo a cerrar puertos. Trae un 80, 135, 443, 445, 1025, 1027 y 5000. Sin pedos, ¿eh? Sin pedos, ahí está. Sin pedos. Sobre de ella. Ahí está. No, fíjense que además de aquí la máquina del Carlos muy bien actualizada, digo, a punto, ¿no? Bueno, les comentaba, haber actividades ya de hacking a altas horas de la madrugada. Probablemente mandé va a haber torneo de básquet. ¡Ah, no! No creo, mi hermano. No, estamos planeando también a la de la madrugada, bueno, pues enseñar algunas técnicas de hacking por ahí. ¿Qué hacer en algunas cosillas, a utilizar algunas herramientas? Bueno, pues para que la gente esté despierta, ¿no? ¿Previas al concurso de hacking o ya después? Durante el concurso, para que vayan viendo algunas herramientas que podrían utilizar, ¿no? Por ahí hubo mucha inquietud de mucha gente que mandó correo de que decía, ¿sabes qué? Yo no sé nada de hack, pero me gustaría aprender. Entonces, para que no se sientan en desventaja, exactamente, enseñarles algunas herramientas, principalmente de escaneo de máquinas y, bueno, recopilación de información, que es de lo que... Conoce a tu enemigo, ¿no? El primer paso. Conoce a tu enemigo, exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso en el lapso de la madrugada y, bueno, pues que le estén pegando, ¿no? Recomendaciones, señores, todo el software necesario para hacer los hacks va a estar en un servidor, pero bueno, si ya quieren venirse preparados, bueno, pues váyanse trayendo por ahí un John the Ripper. Y bueno, pues ¿algún bueno, otro tip? No, el John the Ripper, lo que pasa es que va a ser uno de los concursos que va a empezar más temprano, ya que es de los que toma un poquito más de tiempo para que puedan tronar algunas cosas por ahí. Somera, ¿nos vas a dejar participar? No. Pues qué fresa. Bueno, pues si quieren entrarle, pues sí, no hay problema. Señores, va a haber dos niveles, va a haber dos categorías. La primera categoría que va a ser la Junior, la banda de la Junior. Va a ser para los Junior, vamos a tener por ahí vamos a tener, o sea, para los que llevan laptop compact o cosas así, o ándale. ¿De qué o qué? No, o sea, gente que va empezando, los programadores Junior y cosillas así. Y los viejos lobos de mar. Para los que van empezando, va a haber un Debian para que se lo truenen. Un FreeBSD totalmente. No. Va a haber un Debian para que lo tengan y va a haber un Windows NT. Ahora bien, para los viejos lobos de mar, es decir, para el Big, bueno, para toda la gente que está por aquí, va a haber un FreeBSD, que no va a estar conectado a la red. Entonces, a ver cómo se lo chingan. A ver si muy cabrones. Y que aparte no va a tener ningún servicio abierto. No, sí, cero servicios. Y bueno, pues el tiempo récord, domingo nada más. Nada de que domingo. Semana, ni nada de eso, ¿no? No, fíjense que estaba contemplando hoy que nos presten por ahí a Arwen o a Trinity y pues meterla, ¿no? Digo, si nadie en el mundo se puede tronar un Mac, pues a ver si en la Lampari se tronan un Mac. Sí, se puede, ¿eh? Mi estimadísimo Eclipse. Hubo un concurso apenas, ofrecieron... Oh, ya me van a regañar. ¿Cuánto ofrecieron mi Vic? No. No, hubo otro antes. Que bueno, de hecho, en el que estás comentando, valía más puntos tronarse un Mac. Hubo antes otro. Hubo un concurso lo patrocinó Apple. Iba a haber $15,000 de premio a aquel que tronara un servidor Mac. Entonces, bueno, pues nadie se ha llevado... Me parece que sigue activo el concurso. Nadie lo ha podido tronar. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? De hecho, es más seguro que un OpenBSD. Ahora, mi buen Eclipse, tú tuviste Trinity en tus manos. Tú le dices en la madre, con todo el debido respeto. Sí, pero ya que estaba dentro. Pues sí, pero remotamente... Digamos ya que la había conquistado. No, remotamente está más cañón. Una vez que instalé el X en el X... El MacOS 10 en esa máquina me pide unas actualizaciones para unos servicios que se hacen de forma externa, como por ejemplo el FTP. Ahí sería cuestión de checar las vulnerabilidades. De hecho, fíjate que lo que comentaban no por ahí no debería haber mucho problema, precisamente porque las actualizaciones eran de seguridad. Fíjate que lo que comentaban por ahí es: ¿quieres hacer una Mac vulnerable? Ponle Linux. Digo, desgraciadamente se oye feo, pero bueno, es la verdad, ¿no? El Darwin que traen por default viene súper segurísimo. De hecho, hay que meterle talacha para poder configurar los servicios. Y bueno, pues ya simplemente tú pones el servidor, un Darwin lo pones a correr y es completamente seguro, ¿no? Digo, prueba está de que nadie ha podido tronarlo. En el concurso de hack no hubo quien tronara los Mac. De hecho, el más tronado fue en primer lugar Windows 2000, después vinieron los Linux, después vinieron los FreeBSD. OpenBSD hubo pocos y bueno, pues Darwin ninguno. Así que bueno, pues ahí está, para la gente que le gusta esta onda del hacking, ahí está para pues va a haber y gordo, ¿no? Así es, para la gente que ya se puso a practicar, que cuando anunciamos que iba a haber un NT, que se me puso a practicar, ¿no? Entonces ustedes ya entran al free. Muy bien, muy bien. Y bueno, fíjate, otro de los correos en cuestión a los comentarios de la LAN Party que me llamó muchísimo la atención fue un correo que decía: no, pues ya me inscribí a los cursos. Ah, caray, pues ¿cuáles cursos, no? Pues si es una party, ¿no? No, pero no, bueno, cursos. Pero bueno, mencionar que vamos a tener unas clínicas de Linux. Así es. Y bueno, pues por ahí va a estar un servidor y el señor Terminus VR. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito qué va a haber en cuestión a las clínicas de Linux, ¿no? Sí, ¿no? O sea, va a haber lo básico, que va a ser la instalación de un Debian, que se debe ser de ley. Claro, claro. Que bueno, que yo creo que la ¿cómo se llama? El Install Fest que están mencionando, pues podemos más o menos llevar ese tipo, ¿no? Bueno, claro, si claro. Se hace, ¿no? Y bueno, también lo de los Live CDs. Vamos a llevar, pero varios, ¿no? Sí, bueno, está por ahí el Canopix, el que le debo al Alfredo, que es el Morpix, ahí lo tengo, pero ahí no te lo doy. El buen y famosísimo Pequelín, el ¿no? Pequelín, por ahí lo tengo, no hace falta quemarlo. Y pues no, la de hoy, ¿no? Traes una el sí, día de hoy, que vamos a hablar más al ratito de qué se trata. Sí, un ISO, pero bueno, yo creo que ese también lo podemos instalar, es muy sencillo. Nada más mide 24 megas. Perfecto. Pero bueno, ahorita hablamos, ¿no? Y bueno, dentro de las actividades, esperemos cuando quieras, Mivi, cuando sí, quieras. Sí, bueno, esperemos bueno, que no acaparen todo, pero bueno, que sí los interesados, todos los que tienen Windows, los que tienen Mac, pues estén interesados, ¿no? En la instalación de Debian. Y fíjate, para mencionar, pues digo, ya se ha hablado muchísimo de distribuciones en vivo, nada más como dato. Hace 8 días que estuvimos transmitiendo allá en Michoacán, por allá había una laptop con XP y dijimos: no, Ni más. Y trabajamos con un OPIX y con esa fue con la que estuvimos transmitiendo sonido, ¿no? Sin necesidad de mover un XP, así que bueno, pues para la gente que en ese momento no sepa de Linux y lo quiera conocer, pues en unos 20, 35 minutos pues estaremos enseñando estas distribuciones en vivo, ¿no? Sí, lo chido es que puedes subir, por ejemplo, un servidor Apache, puedes subir el PHP y puedes ahí empezar a hacer cositas, ¿no? Muy bien, y pues mi Eclipse, el concurso de programación, ¿no? Pues platícanos qué onda, qué va a haber y todo ese rollo. Déjame acuerdo. No, pues el concurso de programación vienen cosas, ahora es que no separados por niveles, pero sí vienen cosas acá, algo, pues algo especializadas y otras. Elevanadoras y cool. Y otras más sencillonas, ¿no? Sí, y otras que son las cool, que de ese espero que haya muchos interesados. Sin problema. Por ahí. Aquí el comentario del Vic no me dio mucha gracia, pero pues si quieren jugar básquetbol mientras está ese rollo, sin problemas, ¿eh? Sin problemas. Bueno, mi pregunta es, ¿vamos a poder entrar nosotros? Sí, sin problemas. Ahí está. Podemos ir a jugar. De hecho, puedes ir preparando tu Visual Basic, Homera, para el concurso de malware, que pues es uno de los cool, ¿no? Mira, vamos a hablar un poco del concurso de malware. Aprovechando la vulnerabilidad que no se ha podido solucionar del Internet Explorer, pues ahí vamos a dar el tip de cómo explotarla, los mecanismos de exploit, y pues hacer el malware que quieran, chavos, desde una infección brutal, un formateo de máquina, hasta una simple bromita. Un troyanito. Ojo, lo tienen que preparar en su máquina. Troyanito en Linux, ¿cómo ve mi Vic? Sencillo, ¿no? Pues es lo que quieras hacer de ¿cómo se llama? De malware. El chiste es que sea malware. Es decir, así sea un jogware o lo que quieras. Bueno, al fin de cuentas, esa es una de las actividades. No es totalmente libre. Hay otras en donde ya tienes que cumplir ciertos retos acerca, por ejemplo, de consultas SQL. Te vamos a dar unas tablas iniciales en donde tú ya tienes que construir los queries para decir, pues esto lo puedo hacer así, esto lo puedo hacer así. Y las que mejor estén implementadas, las que menos ocupen recursividad, ojo, nada de programación, únicamente la sentencia SQL para que te dé los datos apropiados. Y por ahí tenemos otra más básica, ¿no? Uno de prácticamente algoritmia, en donde por medio de problemas pues vas desarrollando tu creatividad y cómo solucionas cierto tipo de problemas. Ahí pueden ocupar cualquier lenguaje de programación, desde su JavaScript con su Mozilla hasta llevarse su buen COBOL. No, pues cualquier lenguaje de programación, C++ está aceptado. El chiste es que se realicen las actividades. ¿Qué onda? Por ahí también teníamos algo de animación, ¿no? Sí, esas ya son las actividades de diseño. Fíjate que en la parte de animación, ¡qué madrazo me acabo de dar! Eso no fue ruido de la señal y nada, fue un pequeño madrazo que se acaba de dar el señor Eclipse en la mesa de transmisión. Pero bueno, platícanos pues un poco de eso. Que ayer Ernesto va a estar coordinando esas actividades, pero ya más o menos platicamos. Va a haber actividades de diseño 3D, por ejemplo, una de ellas podría ser hacer el mapa 3D de la lamparita, que estaría excelente. Por ahí podría estar también otras actividades de diseño en donde se va a calificar hasta el final, por ejemplo, una de fotografía en donde puedes hacer fotomontajes y demás, pero el chiste es que todos los elementos que ocupes sean fotografías tomadas dentro de la Lampari, que también promete estar bastante interesante. Todas estas publicadas en formato para poderlas poner como wallpaper, ¿no? Y que bueno, por ahí vamos a llevar el recuento de los avances para que no vaya a salir el típico que lleva 3 semanas pegándole al fotomontaje y ya le quedó de pelos, sí, ¿no? Sí. Todo tiene que ser en la Lampari. Todo tiene que ser en la Lampari. De hecho, tienen que entregar la versión 1, 2, 3, 4, 5 conforme vean que han habido cambios. Y vaya, ahí que las publiquen. También hay uno de Flash en donde, bueno, van a poder explayar todo su potencial erótico, porque el de Flash, pues vaya, se trata de eso, ¿no? De hacer unas animaciones acá eroticonas y pues bueno. Esas obviamente las va a calificar el señor Somera. Por supuesto, que sea que tiene más experiencia en este tipo de cuestiones. No, chavos, pueden hacer lo que quieran, pero sí una animación de 2D o de 3D utilizando este tipo de herramientas y vaya, esas son prácticamente las actividades. También el diseño de logotipos de Tuxteno o Lampari. Que mencionar el dato, ¿no? Que viendo, pues, yo creo que a muchos les pasó el fenómeno del buen mexicano, ¿no? Dijeron, me registro una semana antes, papá. llego a la lámpara y estoy adentro. Y pues, ¿qué pasó? Que dos semanas antes ya no había lugares. Y bueno, pues ya saben, ¿no? El mundo de correos solicitando lugares. Y bueno, pues viendo esto, antes de que empiece la LAN Party, pues les podemos ir adelantando que vamos a tener ya la versión 2 en este año, pues por ahí de diciembre. Así que bueno, pues la gente que se quedó sin lugares o que por ahí en el IRC están oyendo todas esas actividades y se les anda antojando, bueno, pues por ahí vamos a tener la segunda versión, así que estén listísimos. Y bueno, pues el objetivo es aumentar el número de lugares. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué pasó? Por aquí. ¿Palomazo o...? No, todavía no. Vamos a tener una sección de gore, una sección bizarra. Va a haber Amputin, va a haber Va a haber Bestiality. La gente del IRC probablemente no sabe qué son esos términos. Tú que eres especialista en la materia, platícanos un poco, velos introduciendo rollo. Va a haber introducción al mundo Bestiality, al mundo... al mundo Necrobestiality, porque es otro mundo. Es una serie de enfermedades de la mente que ayudan a promover el morbo de humano, el necropaidosofilia, ¿no? Va a haber concurso de heces fecales, va a haber concurso de oye, papá, dos aspirinas y a dormir, ¿eh? Y una bedoyecta. Bueno, más adelante les explico la sección. Sí, sí, si hay gente que esté interesada en el tema, pues busquen a Alfredo en la lámpara y seguramente ahí vamos se a podrán realizar pues charlas informales, ¿no? Que a fin de cuentas pues también alimentan, ¿no, Vic? Sí, ¿no? Una sesión informal. Bueno, no, eso no. No, yo creo que bueno, no. Bueno, de otro tipo, ¿no? Sí, no engrandece el espíritu de la LAN Party, ¿eh? Para nada. Pero bueno, pues ahí sí, ahí se encuentran unos iguales, Alfredo. Adelante, ¿no? Las pláticas informales son libres. Sí, obviamente que no salpique, ¿no? Que se vayan más para allá. ¿Sabes qué? Creo que para que nadie se queme la LAN Party, creo que Alfredo va a estar solo, cabrón. Porque en cuanto alguien vea al Alfredo platicando con él, ya se etiquetó. ¿Cuál es tu nick, papá? Es... Acid Vomit. Pues ahí está, señor, busquen al Acid Vomit en la LAN Party y seguramente pues, platican sí, pues, un buen rato, ¿no? Sí, sí, pues lleguen ahí gritando, ¡Acid Vomit! ¡Ah, qué pasó, hermano! Bueno, pues comentando algunas de las cosas, para cambiar el tema tan ácido que está tratando el señor, nos preguntan que qué tan lejos está la terminal de camiones de la IMA. Pues la verdad es que está, si se basa en la terminal de camiones, bastante sencillo de llegar. Sales de la terminal de camiones, pides un taxi que te lleve a la IMA y listo. Ahora, si te quieres ver acá módico, hay un... te cobran como... no, saliendo de la terminal de camiones, como unos 30 pesos, cuando mucho. Ahora, ahí te va otra, sí. Papá. Si vienes, por ejemplo, del DF, puedes decirle al del camión que te avise en la parada de Comonfort. Entonces, bueno, Pilares, inclusive. Si le echan un ojo, o en la de Pilares también, si le echan por ahí un ojo al mapa, bueno, pues los va a bajar en la calle de Comonfort y ya en las torres. Y bueno, pues prácticamente de ahí la IMAP se encuentra, no sé, ¿qué te gusta? 50 pasos, ¿no? Sí. No, vamos a ponerle unos 150 metros, ¿no? O 300 metros. Que bueno, a fin de cuentas, ya se ve incluso por ahí las gasolineras. O sea, parado en Comonfort, sobre las torres, ya ves la gasolinera. Ya ves por ahí el espectacular que dice IMA. O incluso ya ves el mismo edificio con las pancartas de la IMA. Realmente es muy sencillo. O como dice Eclipse, ¿no? Si quieren jugarle a la segura, bueno, pues se van hasta la terminal y pues toman un taxi y les piden que los lleve a la IMA, ¿no? Bueno, pues sí, si no, hay camiones, nada más le dicen que se vaya por las torres y listo. Fíjate que ahora que estuvimos allá en el Gulmich y que, bueno, pues ya la gente se enteró también tarde de la LAN Party, nos decían que qué onda, que sí íbamos a transmitir algún netcast o algo así en vivo, ¿no? Pues fíjate que sí estamos ahí negociando una conexión de baja velocidad, al fin de cuentas. Por eso probablemente no podamos tener la internet para todos los que estemos ahí. Pero bueno... se están checando esos detalles todavía, pero lo más seguro es que sí podamos hacer la transmisión completa, hacer todo un programa de radio ahí en vivo y vaya, hacer una transmisión por medio de cámaras web, audio de vez en cuando me refiero, no sé, cada media hora, por ejemplo, unos 10 minutitos, unos 20 minutitos de transmisión para que la gente que está afuera se pueda enterar de qué es lo que hubo adentro, ¿no? Por ahí nos comentan si va a haber acceso remoto para los que no se pudieron registrar. Pues no, no vamos a tener acceso remoto. No, desafortunadamente no. En esta primera versión, no. Al menos en esta no. Probablemente si Telmex nos manda un E1 para la versión 2, y si por ahí Cisco nos pasa algunos ruteadores, pues con todo gusto, ¿no? Fíjate que hoy organizamos una conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos los medios que fueron. Vaya, mañana pueden checar a López Doriga y estuvo con nosotros. Nos estaban preguntando ahí en los medios de comunicación que si era la primer LAN party en México. Y pues mi respuesta fue que sí, al fin de cuentas han habido otras LAN parties, pero no de ese grado de convocatoria. ¿Tú cómo ves, Toño? Sí, mira, lo que platicábamos... Bolita, ¿no? Lo que platicábamos es que, bueno, obviamente cuando empezamos esto, la idea era esa, ¿no? Que fuera la primer LAN party. Por ahí Viga ahorita nos platicará, me parece que en el sitio de overclockers.com.mx sí. Se han organizado varias, pero lo que yo sí me atrevería a decir es que definitivamente no con la cantidad de equipos que lo estamos haciendo, que bueno, estamos contemplando 100, aunque bueno, por ahí en el preregistro salieron que entre 60 y 70 lugares, finalmente se vendieron 73 boletos, pero bueno, con toda la raza, ya saben, de los cuates y la gente que, bueno, pues no podía faltar porque de alguna forma han aportado su granito de arena a Tuxteno.com, se lograron 100 lugares y que definitivamente tiene una organización y una publicidad debido a que, bueno, pues con el seguimiento que se le ha dado al portal de Tuxteno.com y el hecho de que tú ya llegues sin llevar cables, por ejemplo, sin llevar concentradores, que prácticamente tú llegues al preregistro, te sientes en tu lugar asignado y conectes el cable de red que ya está previamente sujetado a la mesa y estés en la red, yo creo que esos niveles no. Pero bueno, el señor Vic, que a fin de cuentas es el que tiene esa información, platícanos de qué nivel o qué se han hecho en esas LAN parties. No, pues por ejemplo, en el sitio donde mencionabas, overclockers.com.mx, creo, pues sí, sí han organizado, pero es enfocada a los juegos, ¿no? No es lo que pretendemos nosotros, ¿no? Hacer más actividades aparte de los juegos, ¿no? Que es interesante, ¿no? Pero por ejemplo, los amigos de quemazón.com pues también han organizado LAN parties, bueno, no tan grandes, pero enfocadas más al compartir archivos, sí, directamente, ¿no? Archivos, ¿no? Sí. Ahí de repente se organiza a jugar, ¿no? Pero digo, así de esa magnitud, sí, o sea, no sé, en otro lugar, pues no sé, o sea, de plano, yo creo que no hay antecedente, así organizado. Y decimos que es la primera, sin ningún problema, porque, ¿no? Sí, pues, porque ha habido que Install Fest, pero pues no, tampoco tan grandes, ¿no? ¿Sabes, por ejemplo, también uno de los argumentos que podíamos mencionar o que le podíamos platicar a la gente que nos está escuchando? Uh-huh. es que, bueno, nosotros definitivamente, cuando decidimos hacer la LAN party, nos fuimos a investigar qué es lo que se hace en España, por ejemplo, en el Campus Party. Y bueno, definitivamente, pues como dice, ¿no? Si quieres hacer las cosas, te hay que copiarle a los mejores. Y ahí fue donde yo también pongo como argumento el aspecto de la organización, ¿no? Vemos que en la Campus Party está un lugar ya fijo, no es una casa, por ejemplo, no es un salón donde, bueno, pues nada más esté ahí, sino definitivamente buscamos un espacio grande. Donde nos comprometimos nosotros a ya tener la red previamente cableada al 100%, donde nos comprometimos a que ya existieran mesas, o sea, a que prácticamente la gente que va a participar, pues lo haga como en España, ¿no? Llegue con su equipo, se registre y inmediatamente pues ya se conecta a la red. Sí, viste las fotos, ¿no? De la Euskal Party, que fue en un ciclódromo, o no sé cómo se llame, adentro, y bueno, todos los lugares que hubo, como mil y tantos lugares. Y bueno, pues ahí todos se quedaron, ¿no? Los que quisieron dormir, durmieron, los que no. Y ahí sí hay actividades de todo, ¿no? De Linux, de juegos, de todo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ya nada más para cerrar con este aspecto de que, bueno, pues mucha gente pregunta, ¿no? Si es la primera, por ahí mucha gente dijo, no, pues en Overclockers ha habido LAN parties. Otro de los aspectos que podamos rescatar es la duración, ¿no? Nosotros nos hubiera gustado que, bueno, fueran los 3 días, que por lo general es la cantidad de horas que se llevan en las LAN parties de España. A fin de cuentas, arriesgamos por 2, esperemos que en la versión 2 de esta lámpara y sean 3. Y es otro aspecto a resaltar, ¿no? Que hasta camping, o sea, motivar a la gente a que se quede ahí, ¿no? Que lleve sleeping. Sí, sí, de hecho las principales actividades son en la noche. Pero fíjate, ahorita comentando aquí con la gente del IRC, nos están preguntando que si va a ir la gente de la cero tolerancia. No, no está invitada. Cualquier persona de cero tolerancia está automáticamente descalificado. Ustedes cuando llegan van a firmar un convenio con la organización Tuxeno.com, en donde precisamente pues prácticamente nadie se hace responsable de toda la información que pueda fluir, así sea software o demás, porque vaya, nosotros no tenemos injerencia y es responsabilidad de cada quien. Por eso la gente de cero tolerancia pues no está invitada. Y por ahí fíjate que nos estaba comentando Susta que con toda la gente que con toda la difusión que se le está dando, y afortunadamente con el registro que se llenó tan pronto y demás, sí, parece que la versión 2 pues vamos a necesitar como 200 lugares, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Yo creo que vamos comentando acerca de la negociación de la versión 2, ¿no? Sí, mira, déjame platicarte que para la Lampari 2, no, todavía ni empieza la primera, ya estamos organizando la segunda, ¿no? Bueno, pero ya está el compromiso, ¿no? Pero un aviso, ¿no? Está por ahí a finales de año programada la versión 2, a lo yo mejor creo que por ahí del 15 de diciembre, no sé qué día caiga, pero la segunda semana de diciembre. Bien, ya guadalupanos, ahí vamos a estar, supongo. Sí, sin bronca. Y obviamente, pues, buscaremos un lugar más grande, porque, bueno, esa era otra de las limitantes por las cuales ya no agregamos más lugares a esta versión de la lámpara y por el lugar. Pero seguramente, no sé, pues digo, el señor Montiel hoy ocupó toda la plaza cívica y todo el zócalo de la ciudad de Toluca. Oye, pues obviamente iremos mandando nuestro informe, ¿no? A ver si nos dan chance de ocuparlo. Oye, fíjate que otra de las cosas que les están inquietando en el IRC es qué onda con la seguridad, ¿no? O sea, van a estar ahí todas las máquinas, qué se va a hacer en cuestión de la seguridad para que no nos vayan a caer ni los de la BSA ni los ladrones pelones desgraciados. Fíjate, vamos a hablar un poquito de seguridad. Para eso nos va a platicar Somera. Nos va a hablar un poco de la seguridad de la lámpara física. Y ¿sabes qué otra cosa? Antes de que se me olvide, ahorita el señor Eclipse les va a platicar qué onda con lo de la comida, que fue también uno de los temas que se platicó a lo largo de la organización de la Lampari, para que, bueno, pues no se vayan olvidando los puntos, ¿no? ¿Qué onda con la seguridad, Somera? ¿Ya platicaste con el sargento segundo del ayuntamiento? No. Miren, la seguridad ahí en el Instituto Manuel Altamirano, Miguel Altamirano, algo Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, es la IMA, es una preparatoria de paga. Es una preparatoria que tiene vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, pues va a haber vigilancia, va a haber ahí un poli. Vamos a tener nosotros controlado el acceso y la salida de los equipos. De los equipos y de las personas, de hecho no hay invitados. De las personas, no, no va a haber invitados. No hay invitados. Perdón, no. Ford en superior, Somero. No hay invitados, no te preocupes, está excelente. Entonces, por ahí va a haber la seguridad de que va a haber instalaciones, va a estar cerrado, no se va a poder estar entrando y saliendo con equipos. Entonces, aquella persona que quiera salir con su equipo es porque ya no va a regresar con ese equipo. Esto lo hacemos más que nada por la seguridad de todos. También hay comentarios de cómo lo vamos a hacer con lo de las licencias. Es la primer Lampari, esperemos que por ahí las autoridades, que si por ahí se enteraron y están interesadas en ir, es la primera Lampari que pierdan todo interés. Es la primera Lampari. La prioridad que tenemos es demostrar y enseñar que existen otras alternativas a Microsoft. Se les va a hacer la atenta invitación de que regularicen su situación comprando software original, pero también se les va a invitar a que instalen Linux, a que lo conozcan, a que vean que hay otras alternativas y muchísimo mejores. Cuando ¿no? lleguen ahí tenemos todos los Knopis cargados y nada que ver. Bueno, entonces, pero fíjate que otra de las cosas, sí me gustaría decirles sobre todo a la gente de Toluca, que vaya, al fin de cuentas ustedes ya se registraron, a lo mejor piensan llevar a la novia, al amigo, al hermano. No, señores, no hay invitados precisamente por estas reglas de seguridad, ¿no? Otra de las cosas es que no pueden entrar con armas. Su mejor arma va a ser el teclado y no precisamente para dar garrotazos. Y no se permiten bebidas alcohólicas dentro del evento ni que estén chupando afuera. Entonces, pues tranquilos con ese aspecto, porque sí vamos a estar bastante seguros. Acá vamos a tener un firewall que nos va a colocar. Ah, no, vea, eso ya es otra cosa. ¿Sabes qué otra cosa comentaban por ahí? Que qué onda, que sí va a haber lugar para estacionar el carro. Pues señores, para la gente que no conoce la IMA, pues tienen algo así como un estacionamiento para el estadio de Americano, dentro de lo que va a ser ya la instalación o el área donde van a estar las computadoras. Bueno, pues ahí también va a haber estacionamiento, para que se den una idea, pues son dos canchas de básquetbol, donde, bueno, pues sin ningún problema, no se va a cobrar, también es algo que nos mencionaban, si se iba a cobrar el estacionamiento, no se va a cobrar, puedes dejar tu carro las 48 horas mi camper sin problemas. Y bueno, mencionar eso, ¿no? O sea, lleven su sleeping para que se puedan dormir un rato, que yo creo que, bueno, pues los que tienen pensado quedarse las 48 horas, lo que menos van a querer es dormir, pero pues de repente, pues no sé, una, dos, tres horas dormirte ahí, pues cae bastante bien. Y la gente que, bueno, pues tenga pensado llevar casa de campaña o tienda de campaña, pues que sea de tipo iglú. ¿Esto por qué lo decimos? Porque, bueno, si llevan pues la tradicional tienda de campaña, pues va a ser un poquito difícil clavar en pleno concreto las estacas, concreto. O no sé cómo se le llaman, ¿no? Sí. Entonces, que sea de tipo iglú, ¿no? Sí, nada más. Por ahí fíjate que después de 48 horas, pues como que sí da hambre, ¿no? Bueno, no se preocupen, ya organizamos. Sí va a haber una persona, van a poder ahí comprarse su maruchita, su cigarrito suelto. No se puede fumar adentro del evento, pero pues sí se pueden salir a echarse su cigarrito. Así es. La coquita inhalada, vaya, todos sándwiches, ese tipo de cosas, cafecito, va a estar ahí disponible, dulcecitos y sin problemas. Ojo, no vamos a tener microondas, vaya, si ya se compraron sus 30 maruchas, pues ahí convences a la señora de que las deje calentar. Yo creo que no les pondría muchos problemas, pero pues nosotros no vamos a llevar microondas, ¿no? Un saludo por ahí a Bartoloco, que va llegando. Y pues bueno, señores, no resta más que decir, los esperamos en el LAN Party. Va a estar... No, sí resta una cosa más que decir. ¿Qué resta decir, señor? Acerca de los PlayStations. Fíjate que, obviamente, después de ver pues la existencia de tanta gente en cuestión a que querían lugares, pues sí nos hemos dado a la penosa decisión de bueno, pues eliminar la sección de PlayStations por esa circunstancia. Y bueno, pues también por la instalación eléctrica, ¿no? Que bueno, a fin de cuentas, en ese momento tuvimos que decidirlo. Se planeó ya también la instalación eléctrica, obviamente, para que ese espacio que iban a ocupar aproximadamente 3 televisiones y 3 consolas pudieran ocuparse a lo mejor para 5 personas. Entonces, bueno, por ahí la gente que a lo mejor ya tenía contemplado traer una consola, una televisión, y que a lo mejor no estén escuchando ahorita el programa, bueno, pues no hay ningún problema, porque toda la gente que se registró, no sé, terminando el netcast, por ahí van a recibir un correo con las últimas indicaciones, ¿no? Así que bueno, pues para la gente que tenía pensado traerse consola y PlayStation, bueno, es lo mismo, y televisión, pues ya no se la traigan, ¿no? Pues desistan del intento, ¿no? Por ahí es importante ya nada mencionar lo de las tiras de contactos, ¿no? ¿Qué pasa con la luz? Ah, por supuesto. Fíjense que, como lo habíamos comentado desde antes, de hecho, en el correo electrónico que se les manda diciéndole que ya están registrados, se les recuerda, pero vaya, no es además recordarles. Para cada persona hay un contacto eléctrico, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que si llevan su laptop, bueno, no van a tener mucha bronca, la conectan a la corriente y sin problemas, ¿no? Pero si llevan su equipo, vaya, llévense su tira de contactos o su regulador o su no break, para que puedan trabajar a gusto, porque si no nada más van a tener el CPU conectado para que todos descarguemos su música y nada más. Y fíjate, ahí va la pregunta que sacaría el buen Electrón, ¿no? ¡Ay, pero pues como que nada más un contacto! Bueno, señores, pues ay, la verdad es que se cobró contactos ahorita. Se cobró 50 pesos para que, bueno, pues fuera una fiesta muy accesible para todos. Pero todos es como las demás LAN Party. Y bueno, pues obviamente que tuvimos que reducir los gastos, pues obviamente que al máximo. Y bueno, pues desafortunadamente, para tener una instalación eléctrica de buen nivel, para tener una red de buen nivel y para poder contratar sillas y evitar que el costo del acceso fuera elevado, se fuera muy alto, tuvimos la necesidad de que, bueno, pues obviamente tuviéramos nada más un contacto por máquina. Pero digo, ¿quién va a ir y que en su casa no tuviera una tira de contactos, un ladrón, ¿no? Sí, simplemente un ladrón, vaya. Exacto, así cualquiera que tiene un ladrón en su casa. De todas maneras, esto lo aclararemos por acá. Y bueno, hablemos un poquito del hardware, ¿no? Órale. ¿Qué se va a vender? Por acá nos preguntaban, ya habíamos mencionado que por aquí va a haber gente que va a vender hardware. Platícanos un poco de eso, Eclipse. Bueno, pues por ahí le avisamos a las personas que estaban metidas en ese rollo, que por favor se llevaran muchos audífonos, porque no falte el que vaya a olvidar sus audífonos, y si no llevan audífonos, no van a poder conectar sus bocinas. Entonces por ahí va a haber una persona vendiendo audífonos. Por ahí van a estar promocionando otro tipo de cosas, y me refiero a promocionando no del marketing, sino de a buen precio dar tarjetas de red, dar tarjetas wireless, tarjetas de video para que puedan unirse al Wolfenstein ahí mismo, quemadores, CDs y ese tipo de hardware, que vaya, es el que te mueve, no el que necesitas. Ahora bien, solamente va a haber unas bocinas que van a ser las de mi máquina, entonces ya sé. Todos los demás. Que por cierto, son unas bocinas como de 2 metros de ancho. Ya saben, no se va a poder conectar bocinas. Llévense sus audífonos para que bueno pues puedan escuchar su música. Si no les gusta la rola que pongamos para los juegos. Y bueno, fíjate que te tengo tres noticias bastante buenas, ¿no? Imagínate qué pasa si por ahí tu mother truena en plena LAN party y llevas 2 horas en la LAN party. Bueno, pues el señor Grizzly me acaba de enseñar hoy unas motherboards que bueno, pues ya traen microprocesador AMD, me parece, a 1.8. Y bueno, pues cuestan algo así como 1300, así que bueno, o sea, hasta cambio de corazón en caliente va a poder haber ahí. Fíjate que me enseñó unos gabinetes transparentes con luces de neón y ventiladores alumbrados, que bueno, pues están muy muy bien, cuestan 300 pesos, se me hace muy muy oye, barato. Qué buen precio, así que pues hasta hardware para fresones, ¿no? Va a haber también ahí. Ojalá y las lamparitas esas USB, fíjate. Sí, esas llévenselas para que bueno, pues puedan para que las vayan a vender. Luz claro, ahí va a haber, ¿no? Ahí va a haber, así que bueno, pues en cuestión a hardware pues vamos a estar bien nutridos, ¿no? Perfecto. Ojo, Águila Real no aceptan tarjetas de crédito, no creo que las acepten. Al fin de cuentas eso del voucher con maquinita ya se descontinuó hace mucho tiempo, entonces no creo que las acepten. Y mira, ya para rematar este tema de la LAN party, porque ya son como que 10 para las 11 y todavía el Big y Saraí los traemos pendientes en su sección. Alfredo también, falta el palomazo del Netcast del día de hoy, no se despeguen. Sería bueno platicar cómo va a ser el mecanismo de la actividad, que es la transferencia o el intercambio de archivos, que a fin de cuentas va a ser a lo largo de la LAN party, ¿no? Susta, no te vayas porque esto es lo que habías preguntado. Sí. Fíjate que se va a montar un servidor de tipo de Ready Donkey, y entonces por cualquier cliente de eDonkey van a poder accesar a los archivos de los demás y descargarlos. Los clientes que recomendamos de eDonkey es el Emul para Windows, el Emul para Linux o el Xmul que es multiplataforma, ¿no? Esos tres software de recomendación que también pueden bajarse el eDonkey 2000 y vaya, hay otros que se conectan a esa misma red, pero en esencial llévense ese software. Nosotros nos encargamos de montar el servidor. Y bueno, para los que quieran utilizar medios alternos, porque ese es el oficial, ¿no? Para los que quieran utilizar medios alternos, que les va a ser más complicado. Exacto. Jalar toda la información, bueno, pues probablemente ahí la gente tenga abierto su buen Samba o sus archivos compartidos en Windows. Por ahí a lo mejor tenemos un FTP. Van a haber algunos softwares como por ejemplo el Wolfenstein, el Age of Empires y otros softwares que se van a poder descargar directamente por el servidor de Apache que vamos a montar. Así es. Entonces por ese lado no se preocupen mucho. Nada más la recomendación es que sí se carguen desde ahorita su Emul o lo que vayan a utilizar. Sobre todo para que agilicen esta actividad, ¿no? Que se va dando desde un inicio. Y que bueno, pues no se pierda más tiempo, ¿no? En cuanto ya tengan red, en cuanto ya esté prendida su máquina, pues que empiece, ¿no? Que empiece la circulación de información, de videos, MP3, lo que sea. Por cierto, para que se animen, todo lo que se ha descargado, en aprovechando el ancho de banda que tenemos desde que se inició esa idea de la lámpara hasta ahorita, va a estar únicamente por el Emul, ¿eh? Así es, sí, únicamente por el Emul. Para que le vayan entrando de buen material. Y bueno, pues por aquí está llegando el señor David, nos pregunta que si va a haber pornografía y cosas de rollo ahí. ¿Quién sabe, no? Nos preguntó que si va a haber viejas. ¿Para qué quieres viejas si hay pornografía? Así que bueno, pues ahí están las recomendaciones. La colección completa del bamboo, sí. todo va a estar ahí. No adelantes, mi hermano, que se esperen a la lámpara. Pues ahí están los datos, ¿no? Entonces, nada más me gustaría rescatar los aspectos, ¿no? De que, bueno, nos preguntaban muchísimo que si ya teníamos algún programa para las actividades. Sí, ya lo tenemos, pero bueno, pues nos lo estamos reservando para que bueno, pues se conozca ya en la LAN party, y se motiven, sobre todo pues para que se queden con nosotros las 48 horas. Lo hemos dicho ya muchas veces que las actividades fuertes van a estar en la madrugada, así que la recomendación, señores, no se vayan a chupar el viernes, duerman bien, duerman temprano, porque se va a poner denso. Así que bueno, pues ahí está, ¿no? Esta fue la última transmisión con respecto a la lámpara y versión 1. Se acabó. Y vamos a irnos a una rolita. ¿Algo que quieran escuchar, señores? ¿A Björk? Perfecto, nos vamos a ir con Army of Me de Björk. En cuanto la encuentren, no, pues no la encontré, así que nos vamos a ir con otra, Possible Maybe de Björk. Y que mientras nos escriban por el IRC. La del mamut. Bueno, señores, pues estamos de regreso en esto que es el Netcast de Tuxeno.com. Se acabó lo de la lámpara. Ya nada más por último mencionar que todos los trabajos, absolutamente todos los trabajos, se van a publicar en la web. Ganadores o no ganadores, al ser la primer party, todo el mundo va a aparecer. Todas las fotos van a aparecer ahí por ahí en la foto de la lámpara. Y bueno, pues mencionar que ojo con la reventa, porque pues los boletos traen holograma y bueno, pues trae como 10 mecanismos de seguridad avalados por el señor Somea y el señor Vic para que no haya boletos piratas. Pero bueno, pues ¿qué onda? ¿Seguimos contigo, Vic, o qué onda? Pues sí, ¿no? Pues sí, yo digo. Hasta el último. Yeah, no, ay, ¿qué pasó? Bueno, falta virus, falta palomazo del señor Alfredo. Sí, ah, bueno. No, papá, te estamos consintiendo, ¿eh? Vamos dándole velocidad, a ver. Espérenme. Sale, papá. Pues miren, bueno, inclusive pueden llevar esto a la LAN Party para que no se vaya a pasar alguien de... Pues muy interesante, vámonos con esto que es virus. No, pues yo quería hablar de una distribución que está enfocada al firewall, okay. Se llama Smoothwall. Esta distribución está basada en Red Hat. Y bueno, el último beta que sacaron, que es el beta 6, me parece, pues tiene el kernel 2.4.22, que es el último estable. Nuevecito. Se puede actualizar por medio del sistema update que tiene Red Hat. ¿Cómo se llama? Red Hat Update. No Red sé Carpet, ¿no? Bueno, o es el... Red Hat Network, sí. Okay. Sí. Sí, pero bueno, inclusive aquí en la página pueden bajar los parches, ¿no? Los últimos parches que hay de seguridad. Y bueno, es compatible ¿cómo se llaman? Estoy contigo, con los modems. ¿Cuál update de Red Hat? APTGET, digamos. No, como está basado en Red Hat, pues no trae esta herramienta tan poderosa. No está basado, pero bueno, yo creo que en uno de los parches se le puede poner, ¿no? Bueno, decíamos que es compatible con bastantes tipos de modems, inclusive con modems USB. Ah, ¿sí? Ah, pues fíjate, sí. Sobre todo para la gente que se anda peleando con los modems, ¿no? Se puede acercar por ahí a esta distribución. Sí, por ejemplo, aquí vienen, pues por ejemplo, el Alcatel USB, que es para ADSL, que bueno, que muchos lo tienen como USB. Pues ahí se pueden conectar. Creo que es uno verde, ¿no? Uno que parece mantarraya, creo. Sí, uno medio raro. Pero hay otros, por ejemplo, de USA. Es que quería decir USA Robotics, pero no me salía, ¿no? Unos de USA Robotics que son USB. Y bueno, de una infinidad, ¿no? Oye, Terrino, ¿soporta el Two-Wire? ¿Es el nuevo modem que está sacando Infinito de Telmex? Es un nuevo modem, Access Point, no, es un nuevo modo de ruteador Access Point. Ajá. Que se conecta mediante USB o se conecta mediante sí. La red. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, también. Sí, pues es cosa de probarlo. Yo no tengo, pero pues pruébalo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, hace rato. Hace rato estaban hablando. ¿Una probadita? Sí. Bueno, okay. Hace rato estaban hablando de ruteadores Cisco, ¿no? Que son pues, una lana, ¿no? Les cuesta una lana. Es www.smoothwall, S-M-O-O-T-H, wall de pared, .org. ¿Ya? Ya. Okay, porque luego tú lo escribes, me dirás. Okay. sí, pero ahorita, bueno. Bueno, lo que hace rato estaban hablando el señor Orlando y el Somera acerca de ruteadores, pues unos Cisco, que pues te cuestan una lana, ¿no? Hay algo. La ventaja de este es de que podemos reciclar equipo. Estamos hablando de equipo, no sé, una 486 para arriba, con mínimo, no sé, 16 megas, y con un disco duro también mínimo de, bueno, espacio de 200 megas. Ya había dicho 200 megas, no, bueno. Okay, este, ¿qué pasó, hombre? Sí, bueno. Y entonces la posibilidad de reciclar equipo y bueno, tener un firewall, un ruteador, inclusive un web proxy pues en un equipo de bajas prestaciones. Que fíjate, sí. Sobre todo eso pasa mucho en las empresas, ¿no? Sabemos sí, que sí, el sí. Equipo tiene se devalúa, ¿no? Entonces, uh-huh. Imagínate, por ejemplo, hoy platicaba, ¿no? Precisamente con un agente de la prensa, cuando hablábamos de las posibilidades que tenía Linux, dice, bueno, ya es que ahorita, ¿dónde consigue SIMS? Imagínate una empresa que tiene, no sé, ¿qué te gusta? 4 máquinas, ¿no? De ese tipo. Pues sí. Te armas una bien y le puedes dar esta funcionalidad, y sobre todo con esta distro que hablas, ¿no? Sí, sí, sí, o sea que está enfocada, pues, a los firewalls, ¿no? Que obviamente podemos utilizar la función de ruteador. Y bueno, que la ventaja sobresalía era reciclar equipos viejos. Y bueno, que inclusive la instalación es muy sencilla. Lo único complicado que vi, pues, es la parte de particiones, ¿no? Que es como toda distribución Linux. Hay que darle. Digamos que es lo difícil, ¿no? Pero bueno, superando esa parte de las particiones, pues ya todo te lo pone, te detecta tus tarjetas de red. Bueno, ahí tuve un problema porque tiene unas tarjetas ISA muy viejitas. Órale. Que bueno, que no me las soportó. Pero bueno, yo les recomiendo que si tienen una máquina viejita pero que tiene PCI, clávenle una. Póngale de esas y seguramente les va a funcionar. Y que fíjate, para redondear tu comentario, eso que decías de las particiones, pues ni tan difícil, ¿no? Yo creo que más bien desconocido para mucha gente, pero que cuando se dan cuenta de lo que es, pues es muy muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí, o sea que obviamente debes de tener una máquina dedicada, decíamos más o menos con 200 megas, con eso la hacemos. Y bueno, te va diciendo, pues necesito una partición boot, necesito una partición root, una swap, y creo que nada más, ¿no? Por ahí está, eso es lo único que hay que pasar. Bueno, decíamos que era también puede ser un web proxy, que bueno, para ir acumulando ahí en el, para hacer más fácil la navegación. Y bueno, la configuración pues está basada en web. Ya que tengamos instalado, nos vamos a otra máquina, no necesitamos el monitor. Inclusive, bueno, para la instalación necesitamos el monitor, pero ya después, ya que lo tengamos, ya no necesitamos el monitor. La olvidamos ahí. Sí, ya no necesitamos el teclado ni mouse. Sí, nos podemos ir a otra máquina, como en todos los Linux. Sí, sí, eso. Sí, nos podemos ir a otra máquina y desde ahí abrimos una interfaz web, la instalación, y desde ahí podemos configurar todo lo que necesitamos. Ahí maneja, digamos, como unas zonas, o más bien como le da unos colores de importancia a las configuraciones. Por ejemplo, maneja una configuración que es roja, verde y naranja. Bueno, la roja pues es el área más restringida en cuanto a, por ejemplo, la NIC, la tarjeta de red, que se conecta directamente al internet, que es la parte, digamos, que debe estar más protegida, ¿no? Tenemos la parte verde, bueno, lo manejan como una zona, digamos, de confianza. Sí, silenciosa, o sea, de confianza, donde pues no hay ningún problema, que puede ser la red local. Pero bueno, inclusive ahí podemos configurar para que haya ciertas restricciones. Y bueno, maneja la naranja, que es, digamos, que un híbrido entre las dos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, las diversas, ¿cómo les diré? Los ISOs que se pueden bajar, pues tenemos desde la versión, desde el kernel, la más estable, desde el kernel 2.2 hasta el último, que es el 2.4, que es una versión beta. Pero bueno, ¿qué más les quería comentar sobre esta? Bueno, que simplemente nada más el ISO pesa pues más o menos 24 megas, o sea que está chiquita, y bueno, la pueden quemar en su disco, en un CD. Inclusive si su máquina es viejita y no arranca desde CD, en el mismo disco pueden crear los discos, unos disquets de arranque. Y ¿qué este... tan chiquita? Ah, no, es de la bruja, ¿no? Y bueno, ¿qué más les quería comentar? Y bueno, pues eso es una opción, ¿no? Una opción en cuanto a ruteadores, en cuanto a firewalls, de bajas prestaciones, pero bueno, igualmente de poderosos, ¿no? Ok. Sí, y bueno, si les interesa pueden hablarle a, no sé, a mi correo y pues yo se las paso, o la pueden descargar porque igual está muy, es muy pequeña, que, ¿no? O que se aguanten a la LAN Party y que además ahí la, ¿no?, vamos a mostrar. La vamos a instalar a profundidad. Y la vamos a... Sí, ¿no? Ahora sobre esa sobre si es que esa, lo vi así como sobre, que desenvainando. No, ya sabes que aquí no se le contesta a las enciclopedias andando. No, simplemente para complementar, por ahí hay una distribución de Mandrake, digo, un poquito más sencilla, ¿no? Que se llama Mandrake Security y que bueno, también tiene muchas capacidades de firewall. El problema es de que bueno, la última que yo vi de Mandrake Security fue la 7.2. Y la verdad es de que no levantó mi tarjeta de red, por lo cual no pude completar la instalación. Entonces, digo, por los screenshots que vi, se veía demasiado interesante. Podías configurar tu firewall o como ruteador la distribución de Mandrake, ¿no? Entonces, ¿cómo ve mi Vic? Sí, muy muy interesante. Inclusive ahí en el portal había publicado una que se llama Frisco, que es un sin Frisco, más o menos, la traducción. Y bueno, esta está mucho más sencilla porque es nada más, inclusive con un disquete, puedes arrancar el firewall y es ruteador también. Además, lo único que no me gustó es de que tenías que tener abierto el puerto de Telnet, el 23. Y bueno, pues de seguridad. Sí. No, bueno, es un firewall pero muy sencillo. Y bueno, trae un Linux 2.2 y bueno, imagínate, ¿no? Era lo que pasaba con Linux, sí. Con Mandrake Security. Y este, ¿no?, me gustó porque pues trae el último kernel y bueno, y constantemente están actualizando, ¿no? Ahora bien, bueno, también para complementar, por ahí hay algunas otras distribuciones que están dedicadas a esto de la seguridad. Tal vez no distribuciones, hay unas herramientas, no recuerdo el nombre, pero las publicó la NSA, que es la National Security Association de los Estados Unidos. Y pues bueno, también pues ahí está el detalle, ¿no? Sí, y bueno, es para que la prueben, ¿no? Y si tienen ahí una máquina viejita, pues que le echen a andar, ¿no? Y pueden conectar todas las máquinas que quieran a internet, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Chequen todo lo que se les atraviese. Sí. Pruébenlo y recalcar, ¿no? La vamos a tener por ahí en la LAN Party, así que los que estén interesados por ahí la podrán obtener el buen ISO, ¿no? Sí, espero que sea el ruteador principal, pero bueno, si no, pues no hay problema. Perfecto. Sale Vic, ¿tú no? Sale, de la pues, LAN Party, ¿no? Ya sí, ¿no? Ya desde el viernes. No, bueno, ahí vamos a estar desde el viernes, ¿no? ¿Cuánto mide esta? ¿La ISO? Uh-huh. Ah, 24 megas. Ah, pues o perfecto. Sea, inclusive ahí la traigo en disco, ¿no? ¿Sale? Sale, nos vemos. Bye. Sale Vic, gracias. Bye. Adiós. Ah, vamos a cantar, ¿no? La canción del mamut. ¡Ay, ya me acordé de ella! A ver, espérense, pero a ver, ponla desde hasta el principio. Hasta que no esté mi máquina no sale al aire esa rola. No, pues aquí la podemos poner el microfonazo. Nada más un aviso de acá de parte del Tec de Monterrey de unos cursos que van a hacer. En el campus Ciudad de México hay unos cursos sobre Linux de nivel básico o avanzado. 10 y 20 horas respectivamente dentro de 3 semanas. Bueno, nos vamos a ir con un error en lo que mandan la canción aquí a la máquina. Esto es The Cranberries Empty. Una palomita, su amiga, lo hizo llorar, y de un quinto piso lo hizo saltar. ¡Mierda! ¡El mamut se hizo mierda! ¡Mierda! ¡El mamut se hizo mierda! robaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y 500 cigarrillos le hizo fumar. Deberían de verlos. Mamadota. Hola, buenas noches. Bueno, ya estamos en la sección de virus. Bueno, hoy vamos a hablar de un virus muy peculiar. Se llama Suen Ojibe. Y bueno, este virus se hace pasar por un mail de Microsoft, como si, bueno, se supone que es un parche de Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, cuando un usuario entra al mail y ve que le están mandando un parche, una actualización, bueno, pues descargas el archivo adjunto, ¿no? Fíjate que lo interesante de este, digo, ya había seguido varios que decían ser de Microsoft y demás. Lo interesante de este virus es que está utilizando toda la forma de los mails que propaga Microsoft. De hecho, sí, y además tiene todas las ligas hacia Microsoft, ¿no? Entonces, un usuario que probablemente no tenga mucha experiencia con este tipo de cosas, pues igual y si le da clic. No, sí, de hecho, cuando tú le das clic, si descargas el archivo, te aparece una ventana donde dice que es una actualización de Microsoft y que si quieres estás seguro de querer actualizar y bla bla bla, tú le dices que sí y es como si fuera una actualización normal, ¿no? Pero detrás de todo eso pues hay un virus. Ay, qué sabroso. Bueno, sí. Este virus está desarrollado en Microsoft Visual C++ y tiene un tamaño de 105K. Bueno, y obviamente afecta afecta a todos los usuarios de Windows. Y se salvan Linux y Mac. Bueno, por otra parte, este virus también deshabilita o no te permite entrar al regedit, que es, bueno, donde puedes generalmente bueno, es el registro de Windows, ¿no? Para poder donde puedes modificar algunos parámetros. Y bueno, obviamente al deshabilitar esto, no puedes entrar a modificar los registros, ¿no? De Windows, que a fin de cuentas pues es la herramienta principal con la que se apoya Windows o la que nos presta Windows para poder hacer algunas modificaciones dentro del registro, por así decirlo, como si pudiéramos modificar el kernel de Linux, pero bueno, muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. Lávate la boca antes de decir eso, papá. Eso, mira, ese anillo te lo admito. Acá nada más modificas un poco del comportamiento del sistema operativo, nada más. Bueno, también se dice que este virus... Como cambiar banderas del kernel. Que este virus intenta explotar alguna vulnerabilidad de Explorer. Que bueno, esta vulnerabilidad la aprovechó el CLES. Pero finalmente no muchos usuarios que son vulnerables a esto. Por lo tanto, la mayoría de las incidencias o de las infecciones se ha dado por el engaño, ¿no? del mail. También se puede dar por el IRC cuando tienes cuando eres cliente del MIR o del MIRC. A ver, entonces ya tenemos el engaño, ya ajá. Tenemos la vulnerabilidad que aprovecha el CLES. Ajá. Y también está por el IRC. Que bueno, esto lo que hace es creas diferentes copias y las manda a los usuarios que están en el mismo canal. Ojo, eso es nada más utilizando el MIRC, ¿no? Como cliente de IRC, por ahí pueden utilizar el de Mozilla, que también funciona bastante bien. También en las redes punto a punto, lo que hace es entrar a los sistemas de la carpeta de archivos compartidos del CASA y crea copias, que es prácticamente, ¿no?, un virus, maestro. Ajá, crea copias y obviamente, bueno, los usuarios lo bajan como si fuera un juego, un wallpaper o... Y al final se infecta. Exactamente. Ahora, entonces ya vamos cuatro métodos. ¿Tienes otro? No. Ah, chinga. Bueno, pues esos cuatro métodos, la verdad, lo hacen bastante versátil a comparación de otros de ese tipo. Y fíjense que el nivel de propagación, no sé cómo lo tenga clasificado Symantec. Este es como... Bueno, ahorita es uno de los de mayor propagación. Sí, no, debe de estar con los de mayor propagación porque está fuerte el business ahorita con él. Sí, bueno, y todavía no se encuentra una forma de eliminarlo, ¿no? Todavía las empresas de seguridad todavía están buscando la forma de eliminar este virus. Y bueno, pues es todo por hoy. Por ahí te había recibido un correo electrónico, ¿no? Sí, de hecho, ibas a comentar. Sí, recibí un correo electrónico de Cuauhtémoc Romero que nos pregunta que cuáles son los antivirus con mayor desempeño sobre un servidor de correo que está implementado en SendMail 8.12.9. No sé, Somera o Gram. Sí, nosotros por ahí probamos uno que se llama Amavis, que bueno, pues funciona bastante bien. Por ahí con una versión, incluso ahí va el comercial de Joel Barrios, que bueno, por ahí hizo algunas adaptaciones de este Amavis para que trabaje con SendMail. Sinceramente es el único que he probado, no sé qué diga la gente que está por aquí en la cabina. De hecho, pero la verdad es que viene, tanto... Dice que lo que quiere saber es con qué opción ir, porque me dice que tiene Amavis y RAF. Bueno, en este caso obviamente al no conocer el otro, pues claro. Definitivamente yo optaría por Amavis. La ventaja es que te protege tanto del correo entrante como del correo saliente, entonces bueno, creo que es una muy buena opción. Y bueno, para la actualización de la definición de virus, pues puedes crear un cron que por ejemplo lo actualice cada 2 o 3 días y bueno, pues para que esté siempre al día y bueno, pues ahí está, ¿no? La recomendación Amavis, que a fin de cuentas es el que hemos probado, ¿no? Por ahí en el IRC nos comentan algo, ¿no? Sí, pues nos están recomendando que Clamav jala mucho mejor porque puede ser un poco más rápido. La verdad es que habría que hacer una prueba de desempeño, pero Clamav Deluxe según Águila Real. También por ahí está el de Antiviral Toolkit Pro, que yo le tengo muchísima fe. Nada más que ese sí es no es freeware, sí hay que pagar una licencia para servidores de correo electrónico, así es. De hecho, sirve, tú lo clavas en tu servidor y bueno, te controla lo que es servidor correo electrónico y bueno, pues los archivos que pasan a través del servidor también por ahí. Bueno, pues aquí está la respuesta para Cuauhtémoc. Cualquier otra duda, pues saray@tuxteno.com. Exacto, que si no está por ahí escuchando el programa, pues ahí nada más le escribes, ¿no? Claro. Ahí están las tres recomendaciones. Bueno, también recibí otro mail de Fren, donde dice que hasta que instaló el Red Hat 9 en una Bayo, en una Sony Bayo, en una laptop, y que tiene problemas con el modem y la mayoría de los periféricos, que dice que no existen. Entonces, bueno, pide ayuda para ver si podemos decirle cómo configurarlo. Pues ahí le recomendaste una página, ¿no? Sí, me recomendé una página que era, creo que linuxlaptops.net. Sí, algo así. Y pues en el Lampari podremos ver todo esto. Bueno, pues es todo por hoy. Los esperamos en el Lampari. Recuerden, la mejor forma de evitar virus es o teniendo un sistema operativo muy bien actualizado, que ya ni eso, o cambiándose a Linux. Exactamente. Y bueno, pues somera con esto que es a capela el mamut. Mamut. Yo creo que todos más. ¡Sí, Rosy! ¡El mamut le dio sí, Rosy! Chale, están bien dañados, mica. Vámonos. Palomazo. ¿Perro negro? No, perro negro ya no. Esta es cuando nadie te quiera. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden y la luz de tus ojos se comience a apagar. Hablaremos entonces del amor de nosotros, porque quiero que sepas que no sé de rencores, que el amor de mi madre me enseñó a perdonar. Vámonos. Sale, pues hoy vamos a traer para aquellos que son por eso hace rato le estaba haciendo así. Hoy traigo dos software muy buenos para mezclar MP3. El primero que les voy a decir es el DJ Mix Station. Este software es... Imagínense una mujer muy muy guapa en Baby Doll con esta sección. es una cortinilla excelente. ¿Tenemos, ¿no?, ganas o qué? ¿O qué onda, No, para nada. ¿Traes ganas o qué? No, simplemente que... Un perro muerto, imagínense un perro muerto con neglige. Bueno, vamos a hablar del DJ Mix Station. Este es un software para hacer mezclado de MP3. Está basado en el famoso motor de Atomix MP3. Ahorita vamos a hablar de Atomix MP3. Tiene muy buenas funciones, muy buenos resultados avanzados. Nos va a realizar desplegar dos platos virtuales, donde se van a poder realizar las girar en forma de revoluciones las mezclas de nuestros MP3. Nos va a poder instalar y disfrutar una gran variedad de efectos que se les va a poner a los MP3. También va a hacer cálculos automáticos del BMP. ¿Qué demonios es esto del BMP? Como lo mencionaba el famosísimo Terminus, es bits por minuto, pero no son bits de información, sino son bits de sonido, son bits de ritmo, así como... ¡Espérate! ¡Vamos a tronar la consola, compadre! Creo que ya llené de saliva aquí las bocinas. Bueno, tengo microfiltro en la boca, no se preocupe. ¿Ya encapsulaste el micrófono? ya lo encapsulé. Bueno, nos va a poder dar potentes efectos, fáciles de poner. Nos va a poner loops de duración, y también múltiples efectos, como lo había mencionado. Se va a poder permitir grabar lo que nosotros creamos en WAV, en MP3 o en CD. Incluso se puede hacer broadcast mediante la mezcla de una transmisión completa. Bueno, Como contrapunto tiene muy buena potencia, de hecho usa unos requisitos mínimos, no necesita mucho mucho hardware. De hecho, su procesador necesita un procesador a 850 megahertz con 128 en RAM y que tenga instalado el DirectX. Esta plataforma este software corre bajo la plataforma de Windows. Ahora vamos a hablar del otro software para hacer mezclas, que se llama el Atomix MP3, que es el más popular y es muy ligero. Cabe mencionar que mide 3.11 megas. Corre en plataformas Windows 95, 98, Millennium, NT, 2000 y XP. Este software es más robusto porque trae un módulo, cuando lo instalamos trae un módulo que se llama CAM, que es Computer Assistant Mix, que va a ser nos va a asistir en la computadora para la mezcla. Igual permite el cálculo de los BMPs, que son los bits por minutos para lo del ritmo. Hace un ajuste automático de velocidades entre el MP3 o los MP3 que se estén grabando. Nos va a hacer un mundo de mezclas bastante abierto, bastante fácil de instalar. Este software es para mezcladores que son ya experimentados o también para principiantes. En definitiva, nos va a aportar muchísimas novedades. Incluso se puede bajar la lista de los MP3 a este software y ya ir empezando a hacer nuestras famosísimas mezclas, ¿no? Nos va a poder dar una gran cantidad. Si vuelves a decir los árabes, ¿eh? Okay, ya no. Nos va a poder permitir dar una gran cantidad de efectos, con muchos detalles. Un chance más. Bueno, esta versión es shareware, funciona únicamente por algunos ya no me los cuenten, hombre. Bueno, también otra opción muy buena que le vi es que trae varios trae varios idiomas, como son español, inglés, francés y alemán, y además funciona con el motor XML, que va a permitir descargar varios skins y configurarlos, los cuales nos va a dar una apariencia mucho mejor y pues más agradable. Bueno, esto sería todo en el mundo multimedia. Espero que les haya gustado la cortinilla cachonda. ¿La repetimos o qué? Claro, vamos a cerrar con la cortinilla cachonda. El último programa se llama Atomix MP3 versión 3.2. Atomix, no es para Windows. Por ahí creo que estaba preguntando. También aquí el famosísimo Átomo el electrón ya. Ya le cambié, ya lo hice más grande, ¿no? El electrón nos. Por cierto, alguien preguntó por David. ¿Por David? Preguntaron por David, una amiga tuya. No, dice que no. Amiga de David dice que no te conoce. Lo sentimos mucho. ¿No quedaste con algún amigo o algo así? ¿Cuál es el que vas a recomendar? Bueno, yo les recomiendo Traktor DJ Pro, que realmente sí es una combinación de todos los que dijo aquí, y realmente sí están bastante, bastante bien. O sea, es un programa realmente bastante, bastante completo, y aparte que tiene muchas opciones dentro de lo que cabe, y de los que recomendó ahorita, pues están todos unidos en Traktor DJ Pro. ¿Y tu nick fue? Y mi nick Electrón. Yo soy Electrón. Entonces ahí nos estamos viendo la lámpara. Dale pues, vámonos, David. Bueno, entonces esto fue todo por el día de hoy. La última transmisión de Lamparty 2003. Sí, ya, se acabó. Nos estamos viendo el sábado, muchachos. Espero que se la pasen bastante bien. No tomen, lleguen crudos a la Lamparty, pero nada. Por favor. Y eso. Fue el famosísimo David alias el Electrón, bautizado por el staff de Tuxeno.com. ¿Estamos, Alfredo, listo para la Lamparty? Sí, ya listísimo, ya estoy viendo qué me voy a meter para aguantar toda la noche. O sea, ¿qué me voy a tomar, pues? No puedo tomar café, me hace daño el café, me hace daño la Coca-Cola. Por ahí un té de gordolobo o una cosa así. Ah, canijo, ¿eh? Yo mejor ni me siento junto a él. Ya saben, cualquier persona que se acerque con el Alfredo está debidamente tentada a que pueda ser también uno de los crews de necrofilia y bestiality. Necropaidosofilia. Es con cachorros, perros muertos. Necropaidosofilia. Bueno, pues nos vemos el sábado en el LAN Party. Ahí estaremos todos el staff de tuxteno.com. Sí, bye. Ah, no, se iban a despedir. Ah, pues pues nos vemos, ¿no? En la LAN Party. Ahí vamos a estar haciendo muchas actividades. Y bueno, pues nos vemos la otra semana, ¿no? Ya les vamos a platicar, pues qué pasó, ¿no? De qué se perdieron. Y bueno, ¿no? Y a ver qué más. Bye. Pues vámonos, señores. Les recuerdo que va a haber un lugar extra por ahí, lo estoy vendiendo, está al lado de la bruja y al lado de José Antonio Caram. Son 1,000 pesos y bueno, pues ya quien nos deposite, ahí está mi lugar, ¿sale, señores? Y pues por ahí voy a andar yo también por ahí, aunque no tenga lugar, voy a andar ahí paradito viéndolos a todos, ¿sale, señores? Hasta luego, yo fui Mike. Ya. No, yo fui Mike. Eres Mike. Pues ahí por ahí andaré en la LAN Party, si no nada me pasa antes, pues por ahí andaré. Pues esperemos que no pase nada, compadre. También como que no eres medio electrón también, ¿eh? Que pero... no te lleve un perro entre los hocicos. Ahorita que la Real te está echando sus peros pensamientos para que pueda ocupar tu lugar dentro de la LAN Party. Bueno, señores, yo soy Carlos Soto, ya me voy. Este es la última transmisión con este rollo de la LAN Party. Vamos a poder descansar del tema un rato, vamos a enfocarnos un poco más sobre el Netcast. Antes de irnos, déjenme repetirles que van a haber unos cursos acerca de Linux, unos básicos de 10 horas y unos avanzados de 20 horas dentro de 3 semanas en el campus Ciudad de México. La neta, vayan, aunque sea nada más de visita turística, el campus está precioso, sí. Por ahí me saludan a las chavas del Tec de Monterrey. Pueden entrar a la red inalámbrica, pero funciona del nabo, tienen puro casa conectado. Bueno, pues yo me voy después de que se despida Kram, los dejo con la cortinilla de multimedia y la entrada de la despedida de Código Binario. Sí, la bruja hoy no vino porque se fue a preparar el material para la compilación de Kernel, ¿no? No, nos comentó que no iba a venir porque estaba trabajando, creo que tuvo unos problemas con el grupo de desarrollo con el que está. Algo se les ha de haber complicado. Lo que pasa es que ya ves que está trabajando con varios chavos, entonces alguno de ellos le debe haber dado algún problemilla y debe estar corrigiendo alguno de los bugs. Me parece que un caracol se filtró al disco duro. Sale, y ahí estaba el bug. Sí. Ahí estaba el bug. Sale, caramba, buenas noches. Dice el Alfredo que hasta se le antojó el caracol. Pero bueno. Sí. Así es, bueno, señores, pues vámonos, nos vemos dentro de 8 días, nos vemos el sábado en la lámpara, lleguen temprano para que aprovechen al máximo, pidan permiso, lleven el Lipin y nos vemos el día sábado para la lámpara. Yo soy Antonio Karam y nos vemos dentro de 8 días. Bye.